Hola, buenas noches, amigos y amigas del Reino de Neverland. Estamos en el cuarto programa de la cuarta temporada del Reino de Neverland. Y ya se han acabado las navidades, los mantecaos, los turrones, han venido los Reyes Magos. Algunos le han traído algunas cositas, otros no tantas. Y hoy vamos a tener un programa muy suculento, pero antes que nada vamos a pasar a las presentaciones. Por ahí tenemos al Dr. Fraga. Dr. Fraga, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues muy bien, Fraga, ¿qué nos contamos? ¿Cómo han ido esas navidades? Pues bien, no han estado mal. Ya tenemos tengo una nueva acompañante aquí en casa. Tengo la Wii U que me han traído Papá Noel, el gordo de las barbas, me la ha traído. Muy bien, sí. ¿Qué le has dado a cambio al gordo de la barba? No le he dado nada. Me la ha traído me he portado fantásticamente bien este año, he hecho los deberes y he aprobado todas las asignaturas en el cole. Pues muy bien, señor Fraga. Continuamos con las presentaciones y tenemos al señor Chicho. Chicho, buenas noches. ¿Qué pasa, chicos? Buenas noches. Bueno, aquí estamos una vez más, ¿no? Un programa cargadito, ¿no? De emociones intensas y sexuales, espero por mi parte. Y nada, ¿no? Pues un placer de nuevo estar aquí, ¿no? Con vosotros, chicos. Muy bien, Chicho, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y continuamos con el señor Sergio, máquina de series. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya llevaba tiempo yo sin venir aquí porque un impresentable, un manco cerebral, me echó de aquí. Que la verdad es que no sé por qué me echa, porque lo único que sabemos editar bien el podcast, con permiso de Charlie Pino, somos Kiki y yo. Así que yo, a la persona esa que después saltará el de los fans, el manquito del bracito del Obeno, que le vayan dando. Y a los demás, feliz año, feliz a Raya, que vayan trayendo todo lo que queráis, y encantado de estar aquí otra vez. Bueno, y antes que nada, Sergio, ¿cómo estás tú con tus cositas? Que ha estado pachuchillo. Sí, hemos pasado otra racha mala, pero bueno, ya hemos, después de un intenso entrenamiento anal, lo hemos conseguido superar. Eso no cuento. ¿No ves? No hay nada que el entrenamiento anal no cure. Hombre, lo vais a decir a mí. Continuamos y ahora nos vamos a mi paisano Charles Colgado. Charles, buenas noches. Muy buenas noches, Charles Colgado, qué raro que me llaméis así. A mí que me ha dicho Charles encorbatado, yo creo que iba a decir. Esto nunca. Pues nada, muy buenas noches, señores. Con ganas aquí de grabar, ha venido mi amigo el troll. Oye, yo si en algún momento del programa no estoy echando cuenta o es que me veis así como despistado, será que estaré haciendo algo responsable, pero para nada estaré jugando al Battlefront, para nada. Siente la fuerza, Luke. Oh, cosa más bonita, niño. Ya entra la nueva generación en mi casa. Ahora sí. Y muy bien, bueno, y vosotros estaréis diciendo, ¿y qué carajo hace el Aje presentando hoy el podcast? Pues muy sencillo, porque el señor Trollo y yo nos hemos aliado. El señor Trollo y yo nos hemos aliado y hemos dado un golpe de estado. Hemos echado al señor Dekar, lo hemos echado a la puta calle, y aquí ahora mandamos el señor Trollo y yo. ¿Es o no, señor Jaime? Buenas noches. Muy buenas noches a todas y a todos mis fans. ¡Coño! Una cosita, Jerito. Cuéntame. No es el señor Dekar, es el puto Dekar. ¿Vale? Eso es punto number one. Punto number two. Punto number two, que te vamos a mutear. Al que está hablando, a ese es quien le ha traído para que hacen los saos, ¿ya? Es que es un virus, ¿no? Porque a mí me ha traído aquí el verdadero director del programa. Tú eres un virus. Yo estoy liado, yo no sé ya quién lleva la hacienda. De eso. Vivimos en una anarquía. Yo creo, al final lo llevaré yo. Pues nada, familia, aquí que llevaba también unos poquitos de un par de podcasts sin aparecer, porque ya no sé si soy. Yo creo que soy más bien, más que lo ven, no soy Batman, harto de donut de chocolate, porque tengo la garra en el lado del brazo, entonces parezco un poquito Batman. Tú lo que eres un cuadro y tienes las alcayatas puestas ahí para colgarte de la pared. Ahí está. Las tengo para colgar las bolsas de la compra. no hay mal que por bien no venga, fíjate. A la semana que viene me voy a hartar reír cuando pido otra vez los alicates, doctor. Aje, por orden. Pon orden que yo no vea más que esta gente. Vamos a ver, que no se los vaya esto de las manos, que no se diga, por favor. Orden, crondete. Bueno, pues una vez terminadas las presentaciones, vamos a tener ahora una sesión de noticias, que últimamente hemos tenido unas noticias muy, muy polémicas, ¿no? Por decirlo así. Después tendremos nuestra sesión indie, que la llevarán el señor Charlie y nuestro doctor Fraga. Posteriormente tendremos el análisis de Halo 5, en la que nos encargaremos también el señor Fraga y yo. Y por último, si hay tiempo y si el señor Chicho quiere, pues tendremos algún debatillo a ver qué es lo que se le ocurre ahí al amigo Chicho. Y nada, ponemos un temita y pasamos a las noticias. Hace ya algún tiempo no muy lejano, en tierras neverlandianas, habitaban dos seres cuyo único objetivo era el de adentrarse al mundo virtual. Junto con otros muchos más neverlandianos, y así crear lo que a día de hoy es el Reino de Neverland. ¿Queréis uniros a esta aventura y surcar dicho mundo? Y bueno, después de esta musiquita que ha sido escogida por el señor Sergio, ¿eh o no, Sergio? Sí, sí, ha sido un drama, una canción que viene de una película checoslovaca dramática, muy bonita. Y bueno, vamos a pasar a las noticias, pues porque últimamente hemos tenido una cadena de malas noticias, ¿no? De Microsoft, de nuestra querida consola Xbox, y es que, bueno, pues... Dímelo a mí. Pues últimamente nos ha llegado la noticia de que el juego Recore se ha retrasado. No solo eso, sino que varios días después nos enteramos que Excalibur también se ha retrasado hasta el 2017. Y la traca final de todo esto y la gota que ha colmado el vaso ha sido que el juego llamado a ser buque insignia de este año de Xbox y el abanderado, ¿no?, que no es otro que el sucesor de Alan Wake, Quantum Break, de la compañía Remedy, pues resulta de que no va a salir doblado al español. Sí traducido, con textos en español, pero no doblado. Y eso, bueno, se ha formado una en Twitter, una por las redes sociales, ha habido debates, peleas, y eso ha sido algo que, bueno, llevamos todo el día ahí interactuando, ¿verdad?, con los amigos de otros podcasts y con el señor Millán y demás. Y bueno, vamos a empezar por orden. Y por la parte que te toca también, ¿no, Fraga? ¿Qué piensas tú de estas noticias y sobre todo del no doblaje de Quantum Break? Bueno, pues yo empezando por Scalebound, ¿no?, que fue lo primero que conocimos, ¿no?, el retraso, y luego ya han venido detrás toda esta cantidad de noticias, digamos, negativas, bueno, sí, principalmente negativas. Bueno, a mí Scalebound personalmente tampoco me llama tanto la atención y no me... A ver, es triste que se retrase porque el interés que pueda tener la gente por la consola baja, ¿no?, por así decir. Pero bueno, a mí tampoco no me preocupa en exceso porque, bueno, es un juego que jugaré, pero me da igual que salga ahora, que salga dentro de un año o cuando sea. Luego, con el tema de Recore, pues bueno, igualmente se ha retrasado y, bueno, se supone que han dicho que saldrá, que sí que saldrá en 2016, pero a finales, entonces, uh-huh, bueno, se habrá retrasado unos meses, lo que sea, veremos a ver si esto no termina peor y se retrasa más. Pero bueno, pasa un poco como este año, ¿no?, que al final se juntan las exclusivas ahí a final de año y es una putada porque salen muchos juegos. Y con lo grave, a esto sí que me parece mucho más grave, el tema del doblaje sí que me parece grave porque empieza a denotar en Microsoft un poco de pérdida de interés y de denostar un poco el producto, quizá empezando por España, que a lo mejor no es el país en el que más vende, pero bueno, yo creo que hasta ahora todos los juegos exclusivos suyos propios, etcétera, etcétera, han salido doblados, y creo que Microsoft tiene que entender que los juegos, bajo mi punto de vista, los juegos exclusivos se tienen que preocupar menos de que el propio juego venda, sino de que vienen para vender consolas, que creo que es para lo que están. Entonces, quizá el juego en sí les dé pérdidas, pero lo que ellos tienen que buscar con esos juegos es vender consolas. Y, por ejemplo, en España, si no viene el juego doblado, creo que están perdiendo clientela potencial, vamos. Así que sí que me parece bastante grave, vamos. Una semanita complicada para la gente de Microsoft en general. Pues sí, es que nos ha sido una detrás de otra, vaya. Y Sergio, por ejemplo, ¿tú qué tienes también la consola? Pues a eso iba, a eso iba. Pues mi principio de año con Microsoft ha sido maravilloso. Porque a finales de año voy y me compro la Xbox One. Estoy ilusionado porque yo cuando me compro una consola soy como un niño chico. Y claro, la primera noticia del año que te encuentras es Calibur. Hasta el 2017 y estamos a principios de 2016. O sea, que no es que te digan, no, que va a salir a 2017, pero no han dicho a principio tampoco de 2017, ¿verdad? No han especificado nada, creo, ¿no? O sea, vale, o sea que imagínate la gracia. Y ahora voy a sacar un poco mi lado Sony. Sí, lo siento. ¿Por qué? Pues porque Uncharted 4 se retrasó un mes. Se retrasó un mes. Y los super fanboys... Bueno. Ya se había retrasado antes también. Lo siento, lo tenía que decir. Y los super fanboy pues saltaron a la yugular y dicen, ¡ay, que se ha retrasado! Si es que no te puedes reír del vecino, que no te puedes reír. Y bueno, pero vamos, yo de acuerdo con Fraga con lo del doblaje, me parece una cochinada, pero a escala bíblica, porque muchos diréis, que da igual, viene subtitulado. Sí, pero es que tú el producto... no lo vendes bien, no puedes vender consolas. Ahí estoy de acuerdo totalmente con Fraga. Tú tienes que hacer que tu producto sea atractivo al vendedor. Si tú le quitas incentivo o le quitas gracia al asunto, ya pues, ¿qué quieres que te diga? Es algo que pierde, no deja de, es la palabra. Y con el tema de récord, pues que salga también en PC. Pues la verdad es que mal vamos también por ese camino. ¿Por qué? Desde mi punto de vista siempre. Yo siempre digo que lo que hace potente una consola son sus exclusivos. Y si tú esos exclusivos los compartes con PC, ¿para qué va a caer al final la consola? Porque PC, en PC, mejor o peor, prácticamente todo el mundo tiene uno en casa. Pero no con cualquier PC vas a poder jugar. Ya. Pero quiero decirte por dónde van a ir los tiros, como esto sigue así, ¿vale? Y bueno, desde mi punto de vista, ya os digo, lo de más me ha dolido ha sido también lo del doblaje, sin lugar a dudas. Pero es que, vamos, espérate, yo creo, tío, ¿vale? Que es que se está haciendo una gran pelota, ¿vale? Una gran pelota por algo que realmente, no sé, tiene la importancia que uno quiera darle, tío. Vamos a ver, se han retrasado dos grandes juegos. Vale, muy bien, se han retrasado. Pero ¿cuántos juegos se retrasan a lo largo del año, tío? Pero es que son los juegos que se han retrasado. No hay otra cosa. Si es que son los exclusivos más esperados, en el caso de Microsoft... Más esperado era en su día el... yo no sé el nombre, carajo, es del Fuyu. La Guardia. El de La Guardia. Sí, pero y es que Microsoft necesita exclusivos como el comer. Vale, si yo no digo que Microsoft no lo necesite, si me parece muy bien que lo necesite. Pero, ¿tú qué prefieres, que te lo saque ahora y no esté realmente pulido o que te lo saque o que se retrase? Esa es la excusa de decir, nos hemos estado tocando los huevos todo el año. Vale, lo que tú quieras, pero aún así, no vale un todos los juegos, raro es el juego que no, Sergio, raro es el juego que no se retrasa, ya sea una semana, ya sea un mes, ya sea 14 años. Hablando un año largo, ¿vale? yo lo que veo en todo esto, eso por un lado, ¿vale? Ahora, estamos con el tema de los subtítulos. Pero me cago en 10, ¿qué problema hay? Vamos a ver, está claro de que yo, a Sally a lo mejor le da más igual el idioma en el que venga, porque como él maneja, pues le da igual. Pero yo, por ejemplo, está claro que yo los quiero en español. Pero yo creo que tampoco hay que tirarle al cuello cuando estamos hartos de jugar a juegos subtitulados. El Max Payne, Como viene, porque que yo sepa, viene subtitulado. Bueno, viene casi subtitulado, porque era bueno, Max Payne, eso, Max encima, Payne 3, sí, pero encima, 2, 1 y 2 venían en castellano. Encima, sí, yo digo el 3, el que está casi subtitulado, vamos a decir Sally. Pero, ¿vale? Espera, es que a mí lo que me espina de verdad es las excusas que ponen. O sea, lo de la excusa de no, las características únicas que tiene. No, perdona, si esto va a venir con una serie, ¿no? pero la serie la vas a doblar. ¿Qué problema hay? Sí, lo vas a doblar, pero ¿y en Francia o en Alemania se va a doblar al Alemania al francés? ¿Y en Francia o en Alemania ese producto no tiene esas características únicas que pueden impedir? Yo pido paso, Angelito, pido paso. Pasa, Charlie. No, cuando termine mi amigo Fragama. No, termina, solo quería hacer ese apunte y para porque es que yo lo veo un poco así también. O sea, claro. No me vale la excusa. Me parece bien que me digan, mira, no lo doblamos porque vamos a vender una mierda. Vale, y no queremos gastarnos el dinero, me parece bien. Pero que sean honestos, tío, con las cosas, que le digan. A mí esa excusa me parece triste y lamentable. Yo lo veo un tema... Que menos van a vender, y vamos a ver, si así nos decís que van a vender los mismos juegos. Si van a vender menos. Pero pues que si no vendes juegos, si es que tú tienes que ser el producto atractivo para que ese juego supuestamente tenga que ser un vende consola, ¿vale? Y si tú, el juego más esperado que puede tener... la Xbox One y que viene de Remedy, que ha hecho un juegazo como Alan Wake, que Alan Wake vino perfectamente doblado y que también es episódico, vale, que no es el mismo estilo episódico, vale. Y después vimos cómo nos llegó el DLC American Night, que sí, que ese vino ya subtitulado, ese ya no vino doblado, y ahí ya, pues vale. Pero es que estamos hablando de un producto nuevo y que tú tienes que presentarlo de la mejor manera posible. Y es lo que yo estoy con Fraga totalmente. Es las excusas chorras que nos ponen. No, porque ¿qué pasa? ¿Que en Alemania o en Francia que cuesta menos trabajo doblarlo? Claro, claro. A ver, tengo aquí un par de apuntes. Ángel, pon orden y déjame. A ver, Charlie. Jaime, perdona. Charlie, habla tú, que tú llevas tiempo queriendo hablar. Que, desde luego. Tienes que poner el orden aquí. Que no, hombre, yo es que simplemente porque se me va a olvidar, porque lo que estaba diciendo Fraga me parece muy interesante, lo que estáis hablando del doblaje, en el sentido, o sea, vosotros sabéis que a mí me importa tres caras el doblaje, la verdad. Siendo sincero, yo les exijo a los juegos que mínimo vengan subtitulados, yo mientras vengan así, me parece bien. Pero, una cosa es mi opinión personal, y otra cosa es que, como bien estaba diciendo Sergio, en países como Alemania, como en Francia, es que te obligan a doblarlo, si no, no los vende. Y aquí, que es un país que, insisto, me gusta a mí o no, consume el doblaje en absolutamente todo, que qué menos, yo no te digo ni todos los juegos, que qué menos que tus juegos estrella vengan doblados. Yo creo que por ahí esa es la crítica, y encima, si ponen excusas tan chorras, pues todavía más hiriente, ¿no? Y lo que dice Fraga de que es que tienen hasta los dobladores de la serie, macho, que lo tiene que poner en el videojuego y ya está. Que no digo que sea barato, pero pues, tendrás que presentar bien tu producto. A ver, eso sí que, bueno, lo comentaba antes y ya que estamos ahora, lo voy a comentar aquí también. El tema del doblaje, por ejemplo, con la serie, pasa una cosa. Vamos a ver, la serie, al ser una serie de televisión, algún canal o algún distribuidor la comprará. Y esa será la empresa encargada del doblaje de la serie, que no va a ser Microsoft. O sea, será la empresa que compre los derechos de distribución, será la que se encargue. Entonces, Microsoft dirá... Puede decir, no, claro, es que lo que no queremos es que las voces de la serie y del juego sean diferentes. Entonces, ahí entra una cosa. Bueno, no quieres que sean diferentes, pues contrata al mismo equipo de doblaje. Pero claro, ellos dirán, no, yo no voy a depender de lo que contrate una empresa que no tiene nada que ver conmigo y yo quiero tener los míos. Eso puede ser una de las cosas. Pero lo pueden explicar también, si no pasa nada. Yo no sé si en otros países el funcionamiento del tema serie de televisión, videojuego, es así como aquí o es de otra manera. Desde luego aquí es eso, los que se encarguen del doblaje de la serie no va a ser Microsoft. Entonces por ahí quizás se pueda entender, pero aún así me parece una excusa muy peregrina, ya os digo. Una canallada. Y yo, a ver, mira, ya lo de los retrasos, si me dejáis ya y termino yo. Sí, sí. Simplemente, yo creo que el año que viene ya es el año que se puede considerar de madurez de la generación. Y sin entrar en la competencia, es verdad que tampoco va... No tiene tantos exclusivos como para los grandes retrasarlo. Y sobre todo no saber cuándo van a salir. Que yo, mi opinión, o sea, si yo tuviera la consola, estaría cabreadísimo, la verdad. Yo, si me permitís, chicos, me gustaría hacer una pequeña reflexión de los tres temas que habéis expuesto, ¿no? Del tema de Microsoft. Mira, yo para empezar, ¿no? O sea, hay que partir de la situación especial que vive un poco Microsoft y Xbox One, ¿no? Bueno, la situación en España sabéis que es, diríamos, lamentable, ¿no? Lamentable en el aspecto de que, bueno, en España Sony es muy vendida. Por circunstancias, por la que sea, eso sí que no entro, ¿no? Por lo que sea, por juego, porque a la gente le gusta más Sony, por lo que sea. Y Microsoft está siendo, pues, mucho menos importante en ese tema, ¿no? En Europa, o en Norteamérica, ¿vale? Bueno, porque en Japón mejor no entramos, ¿no? Eso es irrisorio, ¿no? Pues a pesar de ello, a pesar de que sus ventas parece que son mejores que Xbox 360 a día de hoy, pues claro, la competencia es la que domina, ¿no? Entonces, la diferencia es muy grande, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que la situación de Microsoft con Xbox One es un poquito especial, pues yo, por ejemplo, en el primer caso del retraso de Scarborough, ¿no? A 2017, yo creo que es una falta de previsión tremenda y una falta como de no saber ubicar el juego, y además me hace pensar incluso si en 2017 tendrán algo interesante, ¿no? Porque yo creo que esto se sabe antes. Yo creo que un retraso de un año se sabe antes. O sea, no es un retraso, por ejemplo, como un chat de un mes, que yo creo que habrá sido a lo mejor por el tema de para poder vender o porque está contra mi poder antes, por lo que sea. Está retrasado un mes y tampoco Chicho, pasa nada. Chicho, perdona que te corte un segundo. ¿Y no crees que esperaron a soltar la noticia a ver si vendían más consolas en Navidad? La verdad es que no lo sé, tío. No lo sé si puede ser eso. Puede ser. Pero yo creo que la situación, y ha sido justo al empezar el año, es que yo creo que Xbox en Navidades yo creo que ha sufrido un traspiés, ¿no? Y yo creo que las cosas se han acelerado, ¿no? Skyward 2017, yo sigo pensando que es un juego que han puesto para que salga en ese año, para intentar rellenar un poco más el catálogo, es mi pequeña opinión, porque es que es un año de retraso. Yo creo que es algo increíble, o sea, se sabe antes. Tú cuando dices una fecha no vas a saber que te falta un año para terminar un juego. Yo creo, chicos, que eso está más bien que claro, ¿no? Bien, el tema de Record, que también se haya bueno, retrasado y que vaya a salir en PC, ¿no? Que es algún tema que también pues a la gente no le puede gustar mucho. Yo creo que hay que entenderlo también, chicos. Mirad, Microsoft es Windows 10, ¿no? También, o es PC, como queráis. Entonces, anteriormente, sabéis que esta cadena, ¿no? Microsoft siempre ha repudiado mucho en el tema de videojuegos con PC, porque antiguamente no ha sido quizás tan rentable como es ahora. No es todo rentable que es en las consolas, por supuesto, pero bueno, poquito a poco está siendo interesante. Entonces, hay que comprender que hacer un videojuego cuesta muchísimo dinero y yo creo que a Xbox no le acompañan las ventas. Halo 5 no está siendo lo bien vendido que ellos querrían. Recordemos que es un exclusivo que va a pegar el pelotazo para arriba la cosa, y no lo ha hecho del todo, porque recordemos que las ventas en diciembre y en Navidades en Norteamérica, de nuevo, PlayStation está por encima, a pesar de que Halo 5 haya salido. Y entonces, lo que nos queda ahora es que ellos necesitan a Windows 10. Y es más, es que no van a parar de salir todavía, ¿eh? Van a salir algún juego, seguramente más. Ya sabemos que ya World Ultimate Edition sale, que hay listing en marzo, ya la Record, ¿no? Y más, alguno más que no recuerdo también que estaba listado, ¿no? De los importantes, yo pienso que ahora mismo no. Halo 5, Gears 4, que ya también se ha rumoreado, o incluso el Scarborough mencionado, yo creo que no van a salir a día de hoy. Pero sí puede ser que algunos como Halo Master Chief pueda llegar saliendo, pero yo creo que es normal. Además que Phil Spencer ha dicho que no es malo para su franquicia, dando a entender de que más gente conoce su juego, ¿no? Además también Phil Spencer, y perdona que me repita, ha dicho que no le preocupa la venta de Sony, sino lo que genere con Windows 10 o con la división de Xbox, ¿no? En general. Y bueno, esa es mi pequeña opinión, ¿no? Que sea malo o bueno, yo creo que, como antes decía Sergio, es verdad que PC, que todo el mundo puede tener uno, pero efectivamente es eso así, pero para mover juegos de la calidad, como puede ser incluso un refrito, entre comillas, ¿vale? Perdón la expresión, de Yarrowell Ultimate Edition, hace falta un PC mucho más caro que un Xbox One. Por optimización, porque sea para más cosas, por lo que vosotros queráis, chicos, pero mínimo 800-900 euros te tienes que gastar si lo quieres mover mejor que un Xbox One. Por lo tanto, la diferencia de precios, y son unos mundos muy distintos, recordad que consolas y PC, por mucho que se quiera englobar siempre, es muy distinto, es otro mundo, forma de jugar distinta, ratón, teclado. Si juegas en online, el mando te tienes que olvidar, tienes que jugar con un teclado y un ratón. Si no, ¿me entendéis? Que es otro mundo, parece que no, pero es otro mundo. Si te gusta consola, vas a tener One, y si te gusta PC, vas a tener PC, ¿no? Y bueno, y perdona, ya sí que acabo, ¿vale? Y me rebatís, un segundo, por favor, lo de Quantum Break, que no venga doblado, para mí, según la situación que está pasando Xbox en España, simplemente porque la gente, para que la gente haga confianza en la consola, simplemente por ese detalle, y acabo con esto, el juego tiene que haber sido doblado. Por dos razones. Primera, porque es un exclusivo de Xbox One, importantísimo, y debe ser respetado en todos los territorios. Y segundo, porque en la FanFest se dijo que todos los triple A de Xbox One iban a ser traducidos y doblados al español. Simplemente. Pues sí, Chicho. Pues sí, yo quiero dar mi pequeña opinión con el jaleo, ¿no? Con el pollo que se ha montado ahí por las redes sociales, que a mí personalmente me ha sorprendido, ¿no? Una reacción muy desmesurada de la comunidad. Porque yo realmente, hombre, es una putada, es una guarrada que no venga doblado, un exclusivo de la envergadura que se supone que va a ser Quantum Break para Xbox. Yo no lo veo tan grave realmente, porque otros triples A, aunque sean multiplataformas, ¿no? Pero otros triples A como GTA, que es muy importante en GTA, el doblaje es muy importante, sin embargo no viene y ahí están sus ventas, ¿no? Pero bueno, dejando eso a un lado, como decía, yo no lo veo tan... Pero tan Ángel, dime. Perdón, Mati, no te interrumpo más, pero piensa una cosa. Tú cuando te compras, por ejemplo, PlayStation... En este caso, ¿vale? Hablando, sí. Tú sabes que GTA va a estar, pero cuando te compras equipos es porque esperas un exclusivo. Sí, verás. No lo estoy defendiendo. Quiero que quede claro eso, ¿no? Que no estoy defendiendo el no doblaje de Quantum Break. Es una guarrada totalmente y eso quiero dejarlo claro. Pero yo veo más grave, por ejemplo, el retraso de Scalebound, porque la consola está a falta de exclusivo y yo pienso que hubiese sido muy importante que hubiese salido en el 2016, ¿no? Y sin embargo no se formó el jaleo que se ha formado hoy en Twitter, porque sabéis toda la conversación y la discusión sana que hemos tenido, ¿no? Pero yo creo que ¿cuál ha sido, es porque ¿cuál ha sido? No se espera tanto, ¿no? Digo, no sé. Yo pienso que ha sido porque, lo he dicho antes, porque esto ha sido, lo que ha pasado hoy con Quantum Break, ha sido la gota que ha colmado el vaso de todo lo que lleva arrastrando Microsoft desde la presentación de la consola. Ojo, ¿eh? Porque todo esto es culpa y los coletazos que está dando las decisiones que tomó en su día el amigo Don Matrix. Porque ahí empezó a cagarla Microsoft con Xbox. Después, con Phil Spencer, lo está haciendo muy bien el hombre, las cosas como son, y poco a poco la consola se ha ido arreglando. Y hemos tenido tantas malas noticias de exclusivo de Xbox en estos últimos días que esto ya hoy era como el colmo. Venga, ya no me joda, ahora Quantum Break viene sin doblar. Pero yo realmente no lo veo tan grave como se ha pintado hoy la cosa. Que sí, que tendría que venir doblado, totalmente de acuerdo. Pero no lo veo tan desmesurado como las reacciones que yo he visto hoy por Twitter. Jaime, ¿qué te pasa? ¿Qué? El micro... Corta el micro, Jaime. Ya. Ahí está. Que yo estoy totalmente de acuerdo con Angelito. Yo veo que está formado un pirote de la hostia cuando en otros casos por otras cosas mucho peores no se le da importancia ninguna. Pero ninguna. Yo creo que esto es cosa de Sony. No, de Sony no, porque yo te digo una cosa, por ejemplo, Nintendo, por ejemplo, tiene el Project Zero, que tampoco ha llegado doblado y también me cago en sus castas. Y yo, claro. 6 veces. Y... Pero es que ese no llega ni traducido. No, exactamente. Ahí no llega ni traducido, ni subtítulos, ni su puta madre. Y claro, eso sí, pero... eso es más grave todavía. Eso es más grave. Yo no he escuchado ni en Twitter ni por ahí el bombo que le Pero porque a Nintendo, Nintendo a veces parece que es malo decirle algo malo también. Pero no, es lo que yo me he venido a referir, es el bagaje que trae Microsoft de ¿cómo diría yo? trastada, ¿no? De retraso, de ahora el quine lo quito, ahora esto, ahora lo otro, y esto ya ha sido como el colmo, ¿no? Como decir, venga ya, no me joda Microsoft, ahora esto, ¿no? Por eso a Nintendo no se ha escuchado tanto el tema del no doblaje de Project Zero. Pero es que lo de Project Zero, ya para que no le demos solamente palo a Microsoft, lo de Project Zero es que es lamentable. Es que, pero yo el producto te lo mando a tu país. Pero vamos a ver, lo primero, esto tendría que venir mínimo, como ha dicho Santa Stalin, subtitulado, mínimo, si quieres venderlo en mi país. Totalmente, vaya. Es que si no, ¿qué pasa? ¿Que me va a obligar a que todo el mundo aprenda inglés o aprenda japonés? Por favor, vamos a hacer un poco. Si tú quieres el producto aquí. Coño, un poquito de lógica, si no, no te dirán ni en sacarlo, Y bueno, yo creo que vamos a dejar de momento aquí el tema de Microsoft y su Xbox One, ¿no? Un momento, vamos a darle cera a todos. Bueno, Nintendo ya le estamos dando, pero Sony... Es que de verdad que últimamente cada vez... parece que se afanan en quitarte las ganas de, del amor este que le tenemos a los juegos, por decir de alguna manera, ¿no? Porque mi Sony tiene también últimamente con su cosita esta de venderte los juegos de Play 2 y todo esto también, ¿no? Que es sí, como, sí. Pero, tío, todos te engañan, tío, todos te engañan, porque unos te anuncian la retrocompatibilidad, otros te dicen que si iba a venir doblado, que si no sé qué. Como, señores, por favor, un poquito de seriedad, que la gente aquí lo que queremos es poder jugar en las mejores condiciones posibles, joder. Déjennos vivir. Pero, y lo, ya, lo que ha dicho Fraga de Sony, para que veáis que no solamente le doy palo a... Que también le doy... Me parece también una cochina porque me saca la... Sí, puedes jugar a juegos de Play 2, pero volviendo a pasar por casa. ¿Eso qué quiere decir? Que la consola los puede emular. Y si los puede emular, perfectamente podría leer los de tu disco. Perfectamente. Pero no lo hace porque no quiere. Porque pasa por caja. Y eso es, otra vez, una cochinada. Esos son los daños colaterales de tener internet en las consolas, ¿no? Que tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas, como sí, la mala praxis de las compañías, ¿no? Como Nintendo nos lo sigue haciendo con los juegos que van sacando de Super Nintendo, NES, Game Boy y tal, en las consolas virtuales. Y una vez más, en ese caso a lo mejor un poco menos, porque sobre todo las que son de cartucho, pues bueno, ya tendrías que sacar un aparato o lo que sea, pero bueno. Pero yo hoy, por ejemplo, que quería haberme comprado el Earthbound de Super Nintendo en Wii U, pero todos los juegos vienen en inglés. Uh-huh. Es como, venga, tío. Además, sí, es que ese es un caso curioso que lo he puesto en Twitter, porque hacen un tráiler muy bonito, que te vienen con cosas en castellano. O sea, todo lo que escriben ahí, los rótulos que salen, son en castellano, de la primera vez que está en Europa, no sé qué tal. Pero cada vez que salen imágenes del juego, pone juego solo en inglés. Como, pero tío, es como un cachondeo total. Pero bueno, aquí ya sabéis, tendremos que seguir sufriendo, porque al final, desde hace mucho tiempo, somos un mercado relativamente marginal en Europa. Yo no sé, porque creo que en gasto creo que somos como los terceros o algo así. Sí, sí. Pero nada, se los novenos somos. Y es lo que más se vende en España, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Sí, macho, para que te hemos metido un peño, ¿vale? Tienes un gárgar. Ah, buen día. Dios mío. Bueno, sí, he estado viendo y novenos a nivel mundial, que no está nada mal, ¿eh? No, pero yo me refería a nivel de Europa, ya no mundial. Ah, perdón, en Europa no sé, perdón. No saben, bueno, pues imagino que... Pero si somos novenos... Sí, seremos mínimo quintos, porque Japón y Estados Unidos nos ganan seguro. Y luego, pues Inglaterra, Alemania... Y China también estaba muy... China no ganará, Francia no... Pues eso, estaremos quintos, cuartos en gasto en Europa. Creo que somos un mercado suficientemente grande como para que nos traten mejor. O quizá no lo ganamos nosotros. Que nos traten así, quizá no lo ganamos nosotros. Porque somos... Yo que soy de la opinión que es al revés. O sea, tú tienes que cuidar todavía... O sea, evidentemente, los países donde tiene un buen mercado, qué menos que teniendo el dinero, seguir invirtiendo en ello... Pero veo al revés, que si no funciona la cosa en un país, pues tendrás que hacerlo mejor. No, no encima, exactamente, no encima dando menos razones todavía para quien no esté convencido. Puede ser, sí, bueno, sí, tiene razón. Bueno, gente, yo creo que ya deberíamos dejando el tema por aquí. Bien, si, presentado, si os parece, bien. Porque tenemos más cositas de las que hablar. Y no solo vamos a darle palos a Microsoft, también le vamos a dar palo a Sony. Y a Steam, porque otra de las noticias que queremos tratar y que vamos a debatir ahora es que estos días atrás pues hemos tenido la caída de PlayStation Network y de Steam, y en concreto la de PlayStation Network pues no se ha aclarado muy bien por qué ha sido, si ha sido un ataque hacker, si ha sido mantenimiento. Sony no se ha pronunciado mucho al respecto y bueno, ¿y qué es lo que pensáis vosotros? Y ¿qué ha podido ocurrir en estos días? Bueno, en estos días, en ese día, ¿no? Porque fue un día en concreto el tema de la caída de PlayStation Network, ¿no? Que no se pudo ni jugar por internet ni acceder a la Store. Pues, yo la verdad es que no lo pude vivir no he tenido la consola encendida en estos días. Pero a ver, contad, ¿cómo fue ese día? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué noticia dio Sony? Yo creo que yo voy a tardar... Voy a empezar yo, ¿vale? Quiero decir que creo que voy a tardar menos. A ver, de PlayStation Network, pues la verdad que no voy a hablar porque realmente ni me enteré que pasó eso, ni ese día a lo mejor yo encendería la consola, ¿vale? Entonces no me afectó, la verdad. Veo que es una putada, que no es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de cosas, y no eso, sino que tampoco va a ser la última, ¿vale? Vendrán más días como este. Sí me afectó, aunque parezca mentira, sí me afectó el tema de Steam. Y fue porque, como sabéis, pues, se pueden prestar juegos. Un poco el pánico. Ay, pero aparte que se pueden dejar juegos o algo de eso, o yo coger algunos juegos de tu biblioteca, compartir la biblioteca. ¿Pero qué te va a afectar si no sabes ni lo que se puede, ¿vale?, ni no se puede hacer? Para que tú veas a mí lo que me afectaría. Y le van a hacer conmigo y no me deja. El peque me va a dejar juegos de su biblioteca, ¿vale? Eso era mentira, Jaime. Pero no que me lo mandó. Me lo mandó todo. Y que lo que pasa es que yo no podía entrar siquiera en mi perfil de Steam. Yo creo que eso no es que estuviera de Steam fallando, ¿eh? Yo creo de que Peque Piratín este hackearía Steam y diría, pues no, yo te lo dejo, pero no puede entrar en Steam. ¿Sabes? Pero que es lo que ha pasado, porque yo no tenía ningún problema. Ver, yo creo que el mayor pánico que hubo unos hackeos. No, fue un problema. Según han dicho, que luego nunca se sabe si lo que dicen es verdad o es mentira. Tuvieron un problema con la caché y se cruzaron datos, o sea, el caché de la aplicación hizo que se cruzaran datos. Entonces tú a lo mejor iniciabas sesión y lo que estabas viendo eran los datos de la cuenta de otro cualquiera de por ahí. Y cundió un poco el pánico, primero porque parecía que se comentaba que había gente que había cogido de la biblioteca de la gente que le salía y se había regalado juegos a sí mismo. Gente que entraba en pánico porque decían que si habían comprado con sus datos, etcétera, etcétera, y algo así fue. Pero vamos, el que nos puede informar mejor seguro es Chicho, que estuvieron ahí haciendo un directo con Víctor y con alguno más ahí muy potente, y la verdad es que nos lo dejaron, vamos, yo les estuve viendo y lo hicieron de puta madre. Bueno, pero, la verdad es que fue muy... Perdona, Chicho, pero es que Sony no se pronunció, ¿no? Simplemente decía que estaban de mantenimiento y listo, ¿no? No decían si... No, nada más, ¿no? Ah, perdón, Steam. Vale, perdona. No, yo simplemente deciros rápidamente el tema de Steam. Como bien ha apuntado Fraga, efectivamente, finalmente ha sido pues un error, ¿no? De lo que es. Bueno, parece ser que la gente pues entraba con distintas cuentas y todo eso, ¿no? Lo que pasa es que al principio fue un caso, ¿no? En el directo que hicimos, ¿no? Y le agradezco mucho a Víctor de Complejo Holanda que estuviera conmigo, ¿no? Fue una locura, ¿no? Porque la gente, bueno, se llegó a decir incluso que hasta estaban quitando dinero de PayPal, que de hecho hay algunos usuarios que incluso han registrado dinero de PayPal quitado, ¿no? Pero bueno, finalmente la verdad es que la cosa... Bueno, es simplemente eso, ¿no? Y nada, pues... Que al final la cosa se solucionó a tiempo, ¿no? Porque la gente hubo una especie como de caos, ¿no? Yo no sabía realmente que Steam arrastraba realmente tantísimo, ¿no? O sea, sé que hay muchos usuarios, pero de esa manera la gente como estaba, pues la verdad es que fue... Impresionante, a mí el móvil me llegó muchísimos mensajes, Chicho, ¿qué está pasando? ¿A ti no te ha pasado? No sé qué. Incluso vi fotos de amiguetes míos de Steam que se metían y salían lo que son las letras rusas, ¿no? La verdad que fue algo caótico, pero bueno, enseguida se consiguió solucionar y bueno, pues Steam de esta manera, pues bueno, sufrió un error que fue grave, pero duró poco, ¿no? Tus amigos los que le salían las letras en ruso es que habían entrado en lo de comprarunanoviarusa.com. Claro, eso fue lo que se llama, como tú has dicho, fue el error de caché, ¿no? Que lo que hacía era, tú entrabas en una cuenta que no era tuya, tío. Entonces, claro, de esa manera tú podías acceder a lo que son las cuentas. Lo que pasa es que por legalidad Steam no ofrece lo que es la cuenta. Quiere decir, si tú te metes en mi cuenta, por ejemplo, mi cuenta bancaria no te va a aparecer nada más que los últimos números, ¿vale? Vamos, así es como debe ser, ¿no? Legalmente. Sí, es que, como bueno. En los tickets, de cuando tú haces algo, compras con la tarjeta, te sale todo tachado menos los últimos números. Uh-huh. De todas maneras, simplemente sí. Sí, Sergio, una cosilla de seguridad y ya acabo. Para los que utilicéis Steam realmente y que tengáis, como dicen, a lo mejor una lista muy grande de juegos y que tengáis ahí muchísimo dinero invertido, activad la opción Steam World, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que podáis recibir en caso de que alguien se... por alguna cosa, como ha pasado ahora, por error o por hackeo, lo que es totalmente cierto para tu cuenta, que tengáis la opción del móvil, porque de esa manera también te daría la máxima seguridad posible, porque entonces la única manera de que puedan entrar a tu cuenta es por medio de un código que te da tu móvil, ¿no? Por lo tanto, utilizar el SteamWare, hacerme caso, si tenéis una cuenta pues muy, muy, muy valiosa, ¿no? Esto es como lo de SteamWare, es algo parecido a lo del... lo que tiene Blizzard, ¿no? El autentificador ese que tiene Blizzard, ¿no? Que te puede bajar también una aplicación al móvil o te puedes comprar el aparatito, ¿no? Uh-huh. Te deja meter. Si alguien se quiere meter y detenta Claro, si detecta que no eres tú realmente o que no es tu dispositivo, pues entonces va a tu móvil. Entonces eso no puede. Lo voy a tener que activar yo porque tengo ahí como 500. Están las cosas para que activéis todo lo máximo posible, ¿eh? Están las cosas para que se active todo lo máximo posible. Esto es como como cuando tú haces una compra por internet, supongo, ¿no, Chicho? Y te enlaza con la página del banco y ahora el banco te manda a tu móvil un código para que lo metas. Totalmente, claro. Código de identificación. Así es. Vale, vale. Perfecto. Yo eso lo tengo activado. Mira, yo desde mi punto a ver, ¿me escucháis? Es que no sé si me escucho. Vale, sí. es que os escucho regular y no sé si me escucháis. Pero sí, sí. Pero para Marco Corte, yo desde mi punto de vista, yo soy un usuario súper modesto de Steam. Tengo 4 juegos o 3 comprados, no tengo más. Pero desde mi punto de vista, a mí el acojone que me da es lo típico, ¿no? Que te digan que tus datos bancarios, tus datos están expuestos, ya se te pone la jugada en la garganta. Pues yo me voy a reír siempre. El que se meta en mi cuenta bancaria, ¿sabes? Sí, ¿no? Lo mismo te hace un ingreso. No, claro, pero sí, pero Steam no, o sea, si yo me metiese en tu cuenta, Sergio, y tú estuvieses vinculado a tu cuenta de banco, yo no veo tu cuenta. No, ya decido, pero que puedas comprar, o sea, sin querer, eso, con la cuenta, ya claro, pues eso sí, ya eso sí. Te queda un poco de pánico de mi punto sí, de vista. Sí, porque están llegando, pueden llegar a tu cuenta de PayPal incluso, aunque claro, tengas que saber tu contraseña, obviamente, ¿no? Pero sí, dio mucho pánico, la verdad es que fue una noche. Encima te dicen que no entráis en Steam, no entráis y tal, y. No modificáis la cuenta de PayPal y ya claro. Un suceso de información errónea, ¿no? Porque al principio decían que si estabas en Steam que salieses rápidamente. Y luego, en cambio, ya cuando se metió visto que estaba más informado, ofreció la última actualización y decían que no, que te tenías que quedar metido, que no saliésemos, que pusiésemos un juego online para que Steam estuviese con tu código siempre, diríamos. Sí, que esté activo y nadie pueda entrar. Efectivamente, ¿no? Que nadie puede entrar. O sea, fue la verdad es que fue entre caótico y luego divertido, ¿no? Te ríes luego cuando pasa el susto, pero sí es verdad, joder. Yo tengo 30 juegos. A ver, tengo dinero metido. Pero imaginaros esa persona que he visto incluso cuentas de 800 juegos, chicos. Vale. Sí, yo te digo, yo tengo 460 o por ahí juegos. A ver, que muchos son cero, cabrón. Yo siempre lo he dicho, el peque tiene más que tú, ¿eh? Es cero, cabrón. Creo que no. Te vendo mi ordenador, 1.500 euros, que me quiero comprar la PlayStation 4 y el Xbox One. Sin mando, porque yo veo YouTube. Escucha, no, tú me das por mi PlayStation 4 con Pity 1.600 y me quedo con tu PC. ¡Hostia! eso no decía. Yo en eBay quise hacer eso y no, a mí no me daban eso, ¿eh? No, yo especular, igual que los cabrones. Yo ni lo he intentado, pero cuando lo veo me descojono, tío. Como nuestro amigo, el de los 3.000 euros por la colección de amigos, ¿eh? Desde aquí un saludo, ¿verdad, Jaime? Esto otro saludito, primo. que te quedaste sin 6.000 pavos. Qué poca vergüenza. Así no entretenemos en el reino, puteando a la gente que intenta robarnos. Bueno, pues yo sí que voy a comentar un poco el tema de lo de Sony. Y es que pues Sony en su línea, ¿no? En su magnífica línea, sus servicios online, ahora que son de pago, funcionan de maravilla. Y manda cojones, perdón, Sony. Perdona, Fraga, y encima creo que es siempre para la misma fecha. Sí, bueno, o sea, es cierto que en la fecha de Navidad y eso es cuando más daño se le pueden hacer. Entonces, en este caso, como no han aclarado si es un ataque hacker o qué. Pero sí, o sea, en Navidad, cuando todo el mundo puede jugar más porque tiene vacaciones y todo eso, es cuando realmente, si les hackean, les pueden putear. Y entonces entiendo que ahí es cuando más ataques sufrirán. Pero por eso tienen que tener bastante mejor defensa. O sea, no se puede permitir, y menos ahora, porque antes, cuando se cayó cuando el PSN Gate, fue con PlayStation 3. Cuando lo del robo de tarjetas, ¿no? Sí, ahí aún era gratuito, ¿vale? Pero es que hoy en día se paga por tener Plus y por tener por poder jugar online y por sus problemas no se está pudiendo hacer. Es decir, a Microsoft también le ha pasado, sí que es verdad que con el Live, pero les ha pasado pues como les ha pasado ahora a Sony, ¿no? Un día, dos días por algún problema, lo que sea. Pero señores de Sony, pónganse las pilas, que ustedes vienen de haber estado offline cuando su sistema era gratuito. No me acuerdo exactamente si fue un mes y medio, algo así. Y ahora seguimos con las mismas. Pónganse un poquito las pilas y pónganse al día con esto, porque es bastante serio. O sea, ellos lo ven, o sea, quiero decir, nadie va a dejar porque se te dé, o sea, porque tengan un problema un día, nadie va a dejar de jugar. Pero yo cuando el PSN Gate sí que conozco mucha gente, de con la gente con la que yo jugaba en Play 3, que directamente cogió y dijo, yo vendo la consola, me compro un Xbox 360 para poder jugar, y así hicieron. Pero 5 o 6 personas con las que yo jugaba en Play 3 lo hicieron cuando el PSN Gate. Así que se ande muy al loro, porque hoy en día la gente no se anda con tonterías. Pero a mí lo que me parece también más grave es la falta de información. Sí, sí, no, eso por supuesto. Porque, o sea, el que no porque te con lo que estás comentando... Que, sí, sí. Que tú lo pagas, o sea, que yo te sí. pago por un servicio. Yo te llamo y quiero que me digas qué es lo que ha pasado. Exacto, porque creo recordar que cuando pasé lo del famoso robo de tarjetas, no dijeron que habían robado tarjetas hasta no sé cuándo, ¿eh? Bueno, hubo ahí un rollo que sí, que no, que de lo desmentían, que decían que sí, que lo... No sé, como siempre, un montón de confusión, no aclaraban tampoco demasiado. Pues como es que eso lo dice también un poco para no crear mucha alarma social, porque tú imagínate... Eso es lo que yo iba a decir. Claro, que digan, señores, que están robando tarjetas, bueno, eso puede ser un desmadre, vamos, un despiporre, todo el mundo... No, pero Ángel, si tiene un problema o quien sea de mantenimiento o lo que sea, el usuario que paga tiene el derecho a saber lo que está ocurriendo, desde mi punto de vista. Claro, el problema sí, que, pero... como lo que yo creo que a lo que se refiere Ángel es, si yo cojo mi tarjeta y dicen que la están robando y yo la anulo y luego es que no, también te monto el pollo, ¿sabes? Como joder, gilipollas. No, ya, pero os digo que, claro. Que si no es de tarjeta, no, hombre, por supuesto, no diga, me están robando tarjetas, pero sí, por lo menos informar en algo, porque, que claro, yo te digo, yo trabajo cara al público, soy comercial, y a mí me llaman cuando hay alguna avería y yo no me puedo ir por los cerros de Úbeda, tengo que contarle al tiempo, pues mira, si hay un problema en tal zona, que esa zona está sin conexión de internet, porque ha pasado esto y esto. Sí, no, pero Sergio, ¿cuántas personas tienen cuenta, por ejemplo, en Steam o en PlayStation Network? Millones y millones en todo el mundo. No es el mismo, no es el mismo volumen, ¿sabes? No es el mismo volumen, pero tienen el mismo derecho a saber qué le ocurre. Sí. No tenemos, porque soy una empresa grande, yo a mi usuario lo informo cero, lo informo cuando yo quiera. No, señores. No, pero en parte también ya. Puede ser que, claro, al tener tanto volumen, hasta que tú identificas el problema en todos los sitios y te aseguras que en ningún sitio han robado tarjetas, también entiendo que puedan tener más... Vale, o sea, pero estamos de mantenimiento por avería de servidor. ¿Algo? Ya. No, está claro que no actúan, vamos, desde mi punto de vista no actúan bien ni rápido, claro. Lo que sí es verdad es que eso es muy difícil de controlar, me refiero a los ataques hackers, ¿no? Porque a ver cómo controlas tú a estos grupos de hackers, ¿no? Que hay por ahí que cuando les da la gana... pues se meten en los servidores estos de las cuentas de las consolas o de Steam y hackean si quieren, ¿no? Porque lo han demostrado que cuando quieren lo pueden hacer y hacen lo que les da la gana. Eso es muy difícil de controlar y, claro, yo también me pongo en el lugar de los dirigentes de Sony, en este caso, y, hombre, no es plan de ponerse ahora a decir, señores, nos han hackeado la cuenta, que todo el mundo retire las tarjetas de sus perfiles porque le van a robar. Tampoco veo yo que sea plan de eso, ¿no? Y nada, y poco más. ¿Queréis aportar algo más sobre el tema? Poco más, ¿no? Bueno, pues yo creo que han sido dos noticias que son pocas, pero han sido noticias contundentes, ¿no? Nos ha dado para bastante debate. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sesión, que no es otra que la sesión indie, a ver qué es lo que nos traen hoy el amigo Fraga y el amigo Charlie. ¿Aún no sabéis cómo encontrarnos en nuestras redes sociales? Bien, en Twitter podéis encontrarnos como @rdeneverland, en Facebook como El Reino de Neverland Emisora de Radio, o también en nuestro canal de YouTube, El Reino de Neverland. Y para nuestros oyentes, cómo no, en las plataformas de iVoox y iTunes, como El Reino de Neverland. Sin olvidar nuestra flamante web, www.elreinodeneverland.es. Y para contactar con nosotros, podréis hacerlo a través del correo electrónico elreinodeneverland@gmail.com. ¡Os esperamos, neverlandianos! Bueno, pues después de este descansito, después de este cigarrito y un cafelito que nos hemos preparado y de esta buena musiquita que ha elegido otra vez Sergio, gracias, sí, Sergio, por tu buen... Pa' que Rick me ha enseñado. DJ Sergio. Pues hoy nos vamos a estrenar con una sesión. Sí, bien, digo estrenar porque lo de la otra vez fue más una presentación que otra cosa. Vamos a estrenar la sesión de Fraga y de Charlie y nos van a hablar de un juego indie. A ver, Charlie, ¿de qué juego indie nos vais a hablar hoy? Pues Ángel, hoy, como tú bien dices, ya empezamos nuestra sesión online. De manera oficial, ¿no? De manera oficial, aunque la otra vez quedó estupendamente. A ver si hoy queda la mitad de bien, yo me conformo. Y yo creo que qué mejor juego para empezar que Meat Boy. Ahora que ha salido la mejor consola portátil de la historia, pues ahora es el momento de hablar de este juego. No cuando estaba en Steam. Ni en la 360. Habla con propiedad, vamos a hablar de Super Meat Boy. Super Meat Boy, ¿has visto? Porque, lo es, ¿no? Claro, pero dime. ¿Por qué te digo esto? Porque el primer juego que he creado, el Meat Team, fue un juego en Flash en 2008 que se llamaba Meat Boy a secas. Correcto. Que era, bueno, yo, la verdad es que si te digo la verdad, no lo he probado ni lo he visto, pero me imagino que sería algo similar, pero algo más cutre porque era un juego de Flash, ¿no? No lo has probado ni lo vamos a probar. Raga. No, yo qué sé, algún otro sí que he visto, pero este en concreto, la verdad es que no he visto ni un vídeo ni nada. No sé por qué, la verdad, porque la verdad es que el juego, o sea, el Super Meat Boy me gusta mucho, pero este en concreto no lo he visto. Y bueno, pues si queréis, os voy a ir contando un poquito las diatribas a las que se enfrentaron y un poquito la historia del desarrollo del juego para poner un poquito en situación. Bueno. Pues bueno, como os he dicho, pues primero se crearon este Meat Boy en Flash, el señor Edmund Macmillan y el señor Tommy Refenes, que bueno, estos dos señores no les conocéis, pero bueno, el que haya visto Indie the Movie por lo menos le sonará las caras. Sí, yo lo he visto, Fraga. Bueno, pues es muy interesante. Los dos tíos estos salen ahí y cuentan junto con otros desarrolladores de otros juegos, pero sale la historia un poquito de esta gente, ¿no? Que bueno, yo básicamente me he apoyado en esta peli, más o menos. Sí, bueno, básicamente esta peli narra los principios, no es que los indies no estuvieran antes, pero sí el boom, ¿no? Los principios de la revolución. Exactamente, por eso hemos querido que sea el primero, básicamente. Exacto. Entonces, bueno, después del éxito que tuvo el juego Flash, pues Nintendo y Microsoft instaron a estos dos programadores, vamos, al Meat Team, a que crearan un juego basándose en este Meat Boy para tanto para WiiWare como para Xbox Live Arcade. Lo de WiiWare no sé en qué quedó, ni en qué momento se rompieron las negociaciones, ni qué pasó, porque obviamente el juego creo que iba a salir junto con el 4 de Wii el año que viene. Por eso. No, pero no era para Wii U, que era para el Wii, para la Wii primera. Creo que no, a lo mejor estoy metiendo la gamba y se ha salido, no sé, porque como yo creo que nunca he entrado en la historia de Wii, pero lo mismo... Amiibo no hay, por lo menos, ¿eh? No, buah, si hubiera Amiibo tenía yo 10 ya. Tranquilamente. Por eso, bueno. La idea del Meat Team era crear un juego en homenaje un poco y basándose en Super Mario Bros. Y en esas plataformas de los 80-90, ¿no? Además, el juego tiene infinitas referencias a estos juegos, que luego os comentaremos alguna. Y pues se pusieron a ello, ¿no? Le encargaron la banda sonora a Dani Baranowski, que la verdad es que está muy muy bien, aunque para la versión de PS4 y PS Vita la han cambiado y ya no es esta original. Esta original está en la versión de PC y en la versión de 360. Y es una gran cagada, ¿eh? Porque la música, aunque no está mal, la original le da 40 vueltas. Yo, de hecho, me lo he pasado en Vita porque, joder, para mí era un sueño húmedo poder jugar ese juego en portátil. Pero en el momento de la vuelta a retomar, pues es de estos juegos que yo nunca dejo de jugar, siempre juego alguna fasecilla, ya lo juego en el PC o como sea, ¿eh? Sí, sí, hombre, la verdad es que la original es como más nostálgica, ¿no? Por así decir, ¿no? Te trae más recuerdos, ¿no? Sí, es más de las primeras bandas sonoras que se hacían para este tipo de juegos indie, ¿no? Que digamos, se abrazaban los retros y todas eran un poco clónicas. Y esta, sin salir de ese sonido chip, de ese sonido de Mega Drive, de Super Nintendo, para que lo entendamos, le supo dar un punto más moderno y mezclaba guitarras eléctricas con esa música. No es que inventara la rueda, o sea, eso ya existía antes, el chiptune. Pero es verdad que si bien no, a lo mejor no era el primer juego que lo instauró, sí fue para mí un punto importante, o sea, no sé cómo decirlo, fue como un punto de inflexión, por así decirlo. Como estamos diciendo, ¿no? A lo mejor fue pues porque el juego se hizo bastante conocido y fue un poco pues eso, ¿no? Como el más conocido, ¿no? Que tiene este tipo de música. No, pero por ejemplo, el Cave Story tenía melodías originales utilizando chiptune y ya este fue uno de los primeros, porque además tiene algo un poco similar, ¿no? Fue solo hecho por un creador, este por dos. Pero es verdad que Meat Boy le ha dado una vuelta de tuerca, o sea, llega al preciosismo de Cave Story, digamos, la música, pero siendo mucho más salvaje y mucho más moderna, por el tema de que incluía instrumentos reales. Bueno, pues eso, este señor, Danny Baranowski, que es el encargado de la banda sonora, y bueno, Edmund Macmillan se encargará del diseño de niveles y Tommy Refenes se encargará de todo el resto de la programación, ¿no? Esto, entre los dos se repartieron un poco, pues eso, el arte para Macmillan y lo que es más programación, pues para Refenes, ¿no? En el principio su idea era que el juego tuviera 100 niveles aproximadamente e incluso un modo cooperativo online, pero esto lo desecharon, principalmente el cooperativo online por lo complicado que era desarrollarlo para ellos, y al final por lo que optaron fue por incluir muchísimos más niveles, que la verdad es que el juego tiene un montón y luego os comentaremos un poco más de ellos. Y principalmente uno de los problemas que tuvieron al desarrollar el juego, si bien es verdad que crear un juego una sola persona es complicado, dos también, es un equipo bastante pequeño, aunque el juego sea simple, es complicado. Y curiosamente estos dos tíos viven, podríamos decirnos exactamente dónde, pero vamos, como en esquinas opuestas de Estados Unidos, con lo cual su comunicación era complicado y creo que... Uno es California seguro y el otro vive como el típico sitio de montaña. Sí, ¿no? Por ahí, en Alaska, yo qué sé, no sé. Bueno, no tan arriba, pero vamos, por ahí. Exacto, entonces se reunieron en muy pocas ocasiones, con lo cual todo su trabajo se basaba en conversaciones por Skype y videoconferencias, etcétera, etcétera. Y esto tampoco es que ayudara mucho a fluir de las ideas, ¿no? Y luego, bueno, pues entrando un poco más en los procesos de creación del juego, ellos empezaron a trabajar en él en 2009 y la idea era lanzarlo en el primer cuarto de 2010, aunque finalmente lo tuvieron que retrasar a finales de 2010, creo que salió por octubre o algo así, y todo esto fue, o sea, se hubiera retrasado más el juego si no fuera porque Microsoft tenía un evento de estos que hacían antes, cuando realmente les interesaban los juegos indie y tal, ¿no? Había un festival de estos que hacían, la Game Fest, y entonces a ellos les dijeron que si lo tenían acabado para presentarlo allí, pues le darían bastante, no sé cómo decir, ¿no? No sé si les daban algo más de pasta y aparte les iban a meter rollo como mucha publicidad, ¿no? Porque iban a ser como de los destacados del festival este, ¿no? Y entonces, claro, los tíos estos no les daba tiempo a acabar el juego realmente. Entonces, pues finalmente los últimos, creo que fueron los dos últimos meses o algo así de desarrollo del juego, apenas dormían y dedicaban como 16 horas a trabajar en el juego y 5 Hay un plano 5. Que a mí no se me olvida que se le ven los pies al programador, al que vive en Alaska. Vamos a decir que es Alaska. Sí, es Tommy Refenes. Sí, se le ve un plano de los pies con una uña de que ese hombre no ha tocado la tierra más allá de su habitación en mucho tiempo. Que es repugnante, o sea, eso olía. Estás viendo documental y huele y todo la habitación de esa gente. Pero bueno, fue esos dos meses que dice Fraga por lo que comenta, ¿no? De que tenían un ultimátum. Sí, sí, aparte que luego además tuvieron relativos problemas, creo, porque finalmente creo que tampoco le dieron la importancia al juego que ellos esperaban, y el tío uno de ellos decía que jamás en su vida volvería a pasar por algo así, que fue realmente traumático el no poder hacer nada más que trabajar en el juego y apenas dormir. O sea, ellos lo único que hacían eran dormir y programar el juego, y supongo que se comerían una bolsa de Doritos de vez en cuando para no morirse de hambre y poco más. Entonces los tíos, pues la verdad es que fue bastante traumático para ellos y no estaban muy dispuestos. Fue una cuenta atrás, ¿no? Porque ellos lo querían publicar para que estuviera disponible, digamos, en... Sí, según acabara la feria, ¿no? Por así decirlo. Sí, pero, o sea, que iba a ser primera plana de Xbox Live, claro, si conseguían tenerlo para cierta fecha. Eso entonces es. Ellos se encontraron con que el juego no estaba terminado y con que además los fondos se le iban yendo. Entonces, si no terminaban en esa fecha, de repente habían invertido un montón de dinero y todo su esfuerzo. Y si el producto no estaba acabado, pues no podían venderlo, o sea, se quedaban arruinados prácticamente. O sea, estaban ya contra las cuerdas, ¿no? Era ya una situación crítica. Sí, una situación límite. Sí, ya te digo que, pues imaginaros, dos meses ahí, trabajando con, pues eso, apretado el culo. Claro, porque a lo mejor lo publica a los cinco meses, pero si no lo tienes en portada, pues sí, la gente no lo compra porque no lo ve, no lo conoce. Bueno, además que el X-Life Arcade, con la cantidad de juegos que tenía aquello, es como un océano, ¿sabes? Que para encontrar una concha en mitad del océano, pues esto es lo mismo. Entonces, ya te digo que ellos, el día que lo publican, sale también en el Indie The Movie. Y se les ve ahí que se levantan tal, no sé qué, al principio parece que no vendían nada y luego de repente... No, fue todavía peor, fue que no lo pusieron, o sea, lo entregaron y lo que sale en la película es que el programador, el de las uñas bonitas, estaba ahí, se está metiendo una y otra vez refrescando el menú de Xbox porque han puesto los nuevos juegos, los indie que iban a salir ese día, y lo que ellos le prometieron en portada ni siquiera aparecía su juego, ni siquiera estaba. Un juego que además estaba abogado al éxito, porque también hay que recordar que ya las versiones preview, las que se dieron, digamos, a la página IGN y a cualquier página de review, todas las notas eran, hablamos de 9 y de 10, le caían como vamos, sin parar, un torrencia de buenas notas, y hablamos de una época en que insisto, los indies estaban floreciendo y Meat Boy es sin duda uno de su juego fetiche, o sea, o sí, de los sí. juegos que realmente impulsó esto. Pero imagínate la frustración después de estar tanto tiempo trabajando, cumplir las fechas, que tu juego realmente está bien, que confías en tu producto, y el juego no se vende porque es que ni siquiera está en la Xbox Live. Pues bueno, ya una vez que arreglan el fallo este de que no estuviera, aquello empezó a vender como si no hubiera mañana. Sí, recuperaron en 3 horas, creo, el dinero invertido, una cosa. No me acuerdo exactamente, dicho 3 horas, pueden ser 4, pero... Sí, pero vamos, que en el primer día de venta ya tenían la pasta, claro, en la saca. Que tenían 20.000 copias vendidas, por así decirlo. Pues nada, ya veis, la historia un tanto accidentada, pero bueno, luego llegaron a buen puerto y la verdad es que el juego es una maravilla absoluta. Sí. Yo, permítame que me meta aquí entre vosotros dos. Por favor. Y sí, vamos, yo he visto el documental este y la verdad que es que el documental está muy bien porque, bueno, te narra todas las penurias que pasaron estos dos chavales para poder hacer el juego. Y el final es muy emotivo, ¿no? Porque, como bien estás diciendo, pues se recuperó el dinero rápidamente y así muy al estilo americano, ¿no? Te pone, sí, pues fulanito de tal, se compró la casa, ¿no? Y bueno, sí, está muy bien. Sí, claro, se compró la casa a su padre, lo tiene. Claro, sí. Una cosa con su novia, no sé qué. Claro. Sí, sí. El momento Oprah, ¿no? Que se conoce. Una cosa, el muchacho de la uña se pudo comprar un corta uña. No, se tuvo que comprar una sierra eléctrica. Escucha, se la cortó con la boca, nada más terminar. No, se la quitaría como en Scary Movie, con la rotoflé. Qué rico. Pues yo se la quito con la boca, a mí me encanta todo lo que sea. Medio porno. Así marrón. Si quieres que os diga. Bueno, tras esta deliciosa... Intervención, no sé si queréis comentar algo, si como Ángel conoce la historia o si tenía alguna. Yo la verdad. Mi pregunta es si tenía roña debajo de la uña. Joder, macho. No, pero este es un podcast de videojuegos, coño. A ver, yo la pregunta que tengo es, más que todo es curiosidad porque soy desconocido en esta materia y después de toda esta labor que se dieron esta pareja, quiero saber en qué consiste en realidad Super Meat Boy. Bueno, pues ahí vamos a pasar. Venga, si quieres me dirijo yo al micro. Fraga, ayúdame, por favor. Sí, sí. Dale, pero bueno, digamos que básicamente estamos hablando de un plataforma, pero es un plataforma muy rápido. Y muy difícil. Que digamos, tienes que. Se diferencia quizá en otras plataformas, aunque no sean movimientos exclusivos, pero tienes que rebotar mucho en las paredes, tienes que correr mucho, tienes que pasar el filo de los pinchos, tienes que coger carrerilla para llegar casi a cualquier sitio. Y básicamente, si no lo haces perfecto, muere. Sí, es un mal juego. Dime, ¿verdad? El juego se basa mucho también en la gravedad del personaje. Correcto. Y bueno, como el propio nombre indica, Super Meat Boy, o sea, super chico de, bueno, chico no lo de carne. El tío es. Bueno, el dibujo es rojo, ¿no? Pero vamos, que lo que se da a entender es que es como un amasijo de carne. Entonces, lo que hace al chocar contra una pared es que se queda como medio pegado y va cayendo hacia abajo, ¿no? Claro. Entonces, digamos, la historia es bonita, porque tienes que ir a rescatar a. Sí. A Bandage Kill, ¿no? A, o sea, la mujer a vendaje. A la chica vendaje, eso, a la chica vendaje. Exactamente. Y bueno, básicamente es Super Mario Bros, pero aplicado a un chico con carne y en vez de una princesa es la chica venda. Ya está, porque lo que tienes que hacer es rescatarla continuamente. Correcto. Qué bonito, ¿eh? ¿No? O sea, tú eres el chico de carne que estás expuesto a todos los elementos, a los pinchos, a la sal, a todo lo que te pongan por ahí de por medio. Y la chica que rescata pues está hecha de vendaje, que es lo que te cubriría tus heridas, exactamente. Pero siempre hay un maléfico. Sí, al final es, otra de las referencias, o sea, una de las principales referencias que tiene a Super Mario es que no es como en Super Mario, que la princesa no está en al final de todas las fases. Aquí sí está. O sea, tú empiezas la fase y la chica, bueno, y Bandage Girl está ahí siempre, ¿no? Entonces, tú justo cuando vas a llegar, llega el malo y se la lleva, ¿no? Y es un poco rollo de la princesa no está aquí, está en otro castillo un poco, pero en todas las fases, porque cada vez que llegas se la lleva el tío, te la quita de encima y pum. Y nada, fuera parte de la historia, que tampoco tiene más. No tiene mucho más. O sea, es curiosa y sobre todo el arte del juego es muy bonito y te lo presentan muy bien. Bueno, cada bonito, mundo bonito, tiene. Es gracioso. Es gracioso, bueno, sí. Yo sé, a mí me. O será que yo le tengo mucho amor al juego, pero yo no lo quiero de otra manera, ¿no? Lo importante de este juego, Sergio, de la dificultad, es que aunque sea muy difícil, muy difícil, muy difícil, siempre hablo yo de cuando un juego es injusto o no. Yo pongo el ejemplo del Mario Maker. Mario Maker tiene niveles que son prácticamente imposibles. ¿Son imposibles del todo? No, porque para publicarlo, el que haya hecho el nivel se la ha tenido que pasar. Aunque sea de potra, pero se la ha tenido que pasar. O sea, pero tiene sus trucos. Sí, pero. Wow, pero muy difícil. Y digamos, son niveles que se notan que están mal diseñados. No sé si me explico, que son difíciles por ser difíciles y que aunque te lo puedas pasar, realmente casi necesita un golpe de suerte para poder pasártelo. Y estos son muy difíciles. Pero están bien diseñados de cojones. Y además, como ha dicho bien antes Fraga, son muchísimos niveles, muchísimos mundos los que hay. Y todos los niveles funcionan perfectamente. Ninguno. Nunca llega la frustración, aunque quieras tirar el mando y te joda la vida. Nunca llega la frustración de joder, es que esto lo han hecho demasiado difícil. Es que esto no está bien hecho. Esto es demasiado. Es un juego que recompensa al jugador, quiero decirte. Que imagino que cada nivel será más complicado que el anterior, lo típico normal, pero que te recompensa como jugador que vas ganando, quiero decir. Sí, pues cuando bueno. Te lo pasas, te sientes como el puto amo, dices, Dios, me lo he pasado. Exactamente. Es que estoy tan preguntón, porque yo normalmente, desde que Charlie me aconsejó que jugara a Lori y me lo pasé a Lori, allá al Charlie le hago ya mucho más caso que antes. Mira, para con ellos, sí. Te digo una cosa, personalmente, como plataforma, Super Meat Boy. Es mucho mejor que Ori para mí. Son muy diferentes. Yo no lo pondría mejor, la verdad, porque creo que Ori es un Metroidvania de cojones y el otro es un plataforma casi speedrun, por así decirlo, porque realmente sí, tiene y follado. Super Meat Boy para mí es una mezcla entre Super Mario y Sonic. Porque sí, cuando tú te pones a correr, corre mucho. Lo único que no tiene un nivel como Sonic, en el que tú lo recorres a toda hostia. Bueno, para que te hagas una idea, puede ser un poco el equivalente a cuando en Super Mario dejas pulsar el botón y corre un poco más rápido, ¿no? Pero sí, mucho más rápido, o sea, la diferencia. Incluso tú puedes saltar sin tener pulsado el botón de correr y en mitad del aire pulsar el botón de correr y el movimiento en el aire también se acelera. O sea, que es que... ¿Tienes que medir el salto? Sí, tiene hay veces que tienes que saltar lento y en mitad del salto acelerar para poder pasar, o al revés, saltar rápido y frenar en el aire, porque si no te vas a la mierda. Pero hay todo tipo de momentos. Sí, sí, sí. O sea, hay momentos donde la arena típica, las paredes son de arena y se van disolviendo mientras tú saltas, o sea que no te puedes equivocar. Y una vez, vuelvo a preguntar, estoy muy preguntón, lo siento. Nada, nada. Punto de guardado, por ejemplo, ¿cómo va el tema? Las fases son muy cortas, con lo cual no tienen puntos de control. No. Pero... De hecho, la fase te la puedes hacer en 10 segundos, en 15 segundos, si va haciéndolo perfecto. Es más, ellos metieron el tema porque, bueno, cuando tú te pasas el... O sea, tú te pones en un nivel y te matan 50 veces y al final te lo pasas. Bueno, cuando tú te lo pasas, hay una repetición con todos tus intentos. Te salen 50 Super Meat Boy corriendo por la pantalla haciendo cada uno de tus intentos, rollo, para que diga, bueno, mira, todo lo que me ha costado, pero al final, zasca, me lo he pasado, ¿sabes? Y además la sangre se queda, o sea, si tú el juego lo juegas 90 veces, la sangre de las 90 veces... Eso sí lo he visto, yo eso sí lo he visto, porque, a mí no que me gustó, yo lo he probado en el Super Meat Boy, mira, sinceramente, a mí no me ha gustado. No me gusta, tío. Que no está hecha la miel. Me gusta. Pero sí. Que te he visto jugar a Lola. Eso será. Pero. Si te digo de que. Ya se me ha ido de la cabeza. El tema de la sangre, eso está increíble. Increíble. Está muy, muy, muy, muy bien conseguido. Está guapísimo. O sea, el juego gráficamente es muy curioso. No sé. Es que ahí donde yo iba lo del arte. Es muy chulo, ¿no? O sea, es chulo. Yo no sé si es bonito o no, pero es chulo. O sea, es muy agradable verlo. Es muy simpático todo. Y yo que sé, que te sale una sierra y te hace pedazos, pero no es como. O sea, no es desagradable tampoco. O sea, continuamente está chulo el juego. No sé, es muy. Es que además en el juego hay como una especie de espirales que te llevan a niveles ocultos. Y ahí, digamos, donde el apartado artístico, por así decirlo, donde saca todo a relucir, porque el juego está lleno de homenajes. Y uno de los claros son las propias fases, digamos. Los Warzones. Exactamente. Y a lo mejor te metes en una de esas fases y son, a lo mejor, es un mundo, por así decirlo, de cuatro fases, por ejemplo. Y las cuatro fases están hechas con gráficos de Game Boy. Y tú vas jugando con la pantallita verde, el muñeco se mueve diferente, tiene menos animaciones. Después juegas exactamente igual. Pero ese tipo de homenaje en su momento no eran tanto como ahora, ¿no? Que sí, ya han sacado mil juegos. Hay muchos y esto en su día sorprendía muchísimo. Y aparte, dentro del mundillo indie hay un montón de personajes que también están representados dentro de Super Meat Boy. Sí. Que tú puedes cambiar tu en cualquier fase, ¿eh? O sea, vamos a ver, hay Warzone de estas en las que tú entras y, por ejemplo, no sé si conocéis Big Trip, el personajillo este que va cantando. Sí, el negro, ¿no? Que... Bueno, pues hay unas fases que son de este tío. Si tú te las pasas, desbloqueas el personaje para utilizarlo en cualquier fase del juego. Y la física de este personaje es completamente diferente a la de Meat Boy. Sí, algunos están puchetados, ¿eh? Algunos de claro, hay algunos que, por ejemplo, el de Big Trip lo que hace es que tú saltas y el tío se mantiene como en el aire en línea recta durante unos metros y luego cae. Sí. Cada uno tiene sus físicas diferentes y cambia y aparte, pues eso. Hay uno que es un píxel que puede pegar hasta dos saltos más en el aire, que es lo más chetado del mundo. Claro, por eso te digo que además muchos que son, pues eso, dentro del mundillo indie, homenajes a juegos que entre comillas son sus rivales. O sea, quiero decir, yo meto a Big Trip aquí, pero realmente hay alguien que a lo mejor se puede comprar Big Trip y no comprarse Super Meat Boy. O sea, es como si Sonic estuviese en el... O sea, en el Mario World de Super Nintendo. Como si de repente pudieras desbloquearlo, ¿sabes? Una cosa así que mola muchísimo. Sí. A mí hay uno que me encanta, que es... bueno, ahí está el de Minecraft, pero hay uno que es como una especie de Batman, que tiene que cuando saltas planea un poquito. Ya me lo estás vendiendo. Sí, Sergio, hay un Batman y planea. Y es un jugador que está chetado porque es mucho más cómodo pasarte los niveles, pero claro, si en el juego te metes en serio, tú quieres pasarte todos los niveles en grado A+. Y grado A+ es que tienes que pasarte el nivel follado. Y para pasártelo follado prácticamente te vale Meat Boy o los que más se le parezcan. Sí, además que para conseguir el grado A+, no es... O sea, no importa las veces que te maten. Simplemente no. Lo rápido que lo hagas. O sea, tienes que llegar en un cierto tiempo al final. Ya está. Pero están medidos al máximo. O sea, sí. Son saltos calculadísimos. Imagino que puedes repetir las fases las veces que hagan falta hasta conseguirlo, ¿no? O sea, ellos al desarrollarlo no querían, bajo ningún concepto, que el juego fuera frustrante, entonces no tiene vidas. Tú puedes intentar las fases todas las veces que quieras, nunca te... Además, súper rápido, te matan y estás jugando de nuevo. Que sí, o sea, el juego engancha. Aunque tú llegues a una fase en la que digas, hostias, no puedo pasármelo, para dejarlo, o sea, para decir, mira, este juego ya no quiero volver a jugar nunca más. Te tienen que matar muchísimas veces y ya desesperarte vivo, porque... Aunque tiene momentos, pero como no le coja rollo una fase, te desespera. Dices, sí, sí, eso sí. No le veo la manera de pasármelo. Pero que... Sí, pero esa puede ser la típica fase, ¿no? Que ese día no hay manera y sí. Juega dentro de dos días y lo hace la primera. Sí. Exactamente. Eso pasa mucho. Oye, pues mira, pues eso está muy bien, porque eso es una de las cosas que a mí me echaba para atrás, la dificultad, porque yo escuchaba a la gente hablar y la verdad que es que pues me echaba para atrás, pero bueno, se dice que tiene vidas ilimitadas, ¿no? Pues sí. Habrá que darle la oportunidad. ¿No? A ver, es como todo. El juego no es fácil. Es ensayo y error constante. No es fácil y te tiene que gustar un poco la mecánica y tal. Yo ya te digo que engancha. Y es más, bueno, no sé si tenéis PlayStation Plus. Ahora ya no está, pero en su momento regalaron. No sé si lo tenéis, pero si sí, lo descargasteis en su momento, por favor. Jugarlo. Y si no, compraros, lo que siempre está en la rebaja a 3 pavos. Yo poco más tengo que decir, salvo que... Vamos, y en One está, ¿verdad? En One no. No está en One. Bueno, está en 360, pero es retrocompatible, con lo cual lo puedes comprar en 360 y jugarlo en One. Ah, perfecto. Ya os digo, yo poco más tengo que decir, más que maravilloso juego que a mucha gente le abrió el mundo de los indies, yo creo que yo incluido, porque... Creo que sí que fue uno de los primeros que jugué en serio, ¿no? Tomándomelo un poco como decir, hostia, es que esto... Y pues eso, un poco de los primeros culpables del boom indie que ha habido, y que la gente se tome estos juegos en serio, porque la verdad es que es un juego de mucha calidad, muy bien diseñado, que es súper importante para un plataforma, que el diseño de los niveles esté bien ajustado y esté bien pensado, y este desde luego lo está y mucho. Así que yo desde aquí lo recomiendo a toda la gente que quiera, que le gusten las plataformas, y ya si encima pues le gustan las plataformas de la época de 16 bits y todo, sí, esto, y 8 bits, sin duda sí. Eso, este juego le va a encantar. Mira, antes de llegar, dime mi última pregunta, ya, por favor. Ya no pregunto más, la que te dé la gana. ¿En qué plataforma lo recomendáis? De Charlie, yo sé que tú me das Vita. Pues no, te voy a decir porque, o sea, yo en Vita donde mejor lo he jugado y donde me he conseguido pasar todos los niveles en A+, prácticamente. Pero yo prefiero jugarlo en PC, por lo que te he dicho, por lo de la música, simplemente. Sí. Y porque la pantalla, hombre, un poquito más grande, se agradece en según qué niveles, pero en Vita se juega fantástico, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, va Vita, perfecto. Vita lo bueno que tiene es eso, que lo puedo jugar en cualquier sitio. Encima es un juego que se presta mucho, porque tú, yo qué sé, te coges, por ejemplo, un autobús para 2 paradas, o 3 paradas, que a lo mejor son 5 minutos, y te da tiempo a hacer 10 intentos de un nivel, ¿sabes? Sí, entonces, aparte de la Vita que se apaga y claro, la puedes apagar, dejarla tal, la puedes llevar siempre encima cuando tienes un minutito que yo que sé, que si tienes que esperar un minuto tampoco es que te vayas a aburrir mucho, pero quiere decir que es un juego que puedes echarle 2 intentos a una pantalla y pararlo, pero sí, y con que tengas 5 minutos que esperar en cualquier lado ya te merece la pena. Lo que pasa es que sí que es verdad que la pantalla, o sea, en Vita la pantalla, o sea, sobre todo porque el juego no tiene mucho zoom sobre el personaje, sino que te deja ver bastante escenario, se ve muy pequeño, pero bueno. Tiene niveles que son especialmente, o sea, donde el personaje se ve especialmente pequeño, que... Pero aumenta la dificultad, ¿no? Yo ya te digo, yo es donde menos me está costando hacerme todos los niveles. A ver, lo bueno que tiene la Vita también es que te la puedes acercar a los ojos, y entonces la pantalla pasa de ser de 8 pulgadas a 60. Claro. Pero bueno, pero vamos, yo te digo, yo Vita está muy bien. Y si no, pues cualquiera de las versiones originales, tanto 360 como PC, sí, claro, son buenas opciones. Yo antes de llegar a las conclusiones, a mí me gustaría dar un pequeño repasito a las introducciones de los mundos. Que son muy buenas, sí, señor. Pues son buenísimas porque manejan a juegos de la época de los 8 y los 16-bit. Y cual... Street Fighter, Castlevania, muchísimo. Estoy aquí apuntado, mira, te lo digo hasta por orden, si quieres. Fíjate tú qué apañado estoy yo con mi sesión. Pues mira, tenemos uno el... Bueno, es un juego que yo siempre llamaré Bubble Bubble. Es el Bubble. Pero yo... Claro. Es uno de mis primeros juegos de mi vida. Todo así. El primer juego de mi vida, Master System. Y para mí va a ser siempre Bubble Bubble. El juego de cuando te ahogas, ¿no? El Exactamente. Bubble Bubble. Para los amigos que les guste hablar finamente. Y es el juego de los dos dragoncitos, que se han hecho más famosos por el juego este de eliminar las bolas de colores, pero que el juego originalmente... Eran una fase muy, para que no entendamos, de la época de los 8-bit de a lo Mario Bros. Pero más la fase más, que eliminar... más a los Donkey Kong, ¿no? Un poco. Exactamente, sí. Y bueno, con ya esto es una introducción, esto rápido lo cuento, con unas pompas enganchaba a los enemigos y tenías que pincharlo desde abajo para eliminarlo. También tiene una referencia a algo tan mítico como Street Fighter 2. Que tiene la secuencia de introducción esta que salía el rubio peleándose con el otro y le pegaba un puñetazo y salía el edificio para arriba hasta que ponía Super Street Fighter 2. Tiene otra referencia que a esta le va a gustar mucho a Fraga, que es la del Castlevania de NES, cuando sí, entra sí. En el castillo. Se ve ahí un castillo tal, cómo se abren las pejas y tal. Para que no lo sepa, son exactamente las mismas escenas, pero en vez de representar por Street Fighter o por los personajes que salgan en esas introducciones, pues siempre sale Meat Boy, Mataskell y el malo. Exactamente. Tiene otra que es Adventure of Lolo, que se ve que lo conocen ellos el juego. No desconozco. Nada, yo lo antes estaba metiendo. Lo he visto en mi vida, es una plataforma normal. Tiene también otra referencia a Ninja Gaiden, el duelo en el césped mítico, que van los dos corriendo, que es espectacular. Bueno, pues hecho también en plan Super Meat Boy. También tiene Mega Man de la NES. Tiene referencias a Pokémon, que se pelean exactamente igual que cuando te estás luchando contra otro entrenador Pokémon para hacerte con el muñeco. Y la última, si no me equivoco, del último mundo es de Ghosts and Goblins. Y ahora sí que hemos hecho un análisis concretísimo de este juego, porque las referencias retro hay que decirlas siempre. Y si no tenéis ninguna pregunta más... Pues nada, yo creo que ha quedado bastante completito. Yo estoy aquí buscando ahora mismo, que me habéis pillado buscando en mi perfil de Xbox, porque yo creo que incluso lo tengo. Porque me he metido en la aplicación de Smartglass. En ese juego no jugar un criminal. Pues si y, lo, me si dice, tienes, y me dice que lo tengo. Te tiene que salir en tu, por ejemplo, el aguante de. Creo, porque yo creo que sigue retrocompatible, es realmente que sí. En lo de sí. Donde tienes lo de los juegos instalados, a la derecha del todo, ahí te tendría que salir ahora, como para instalar, ¿sabes? Si ahora no lo voy a mirar. Si no pregunta a la Peque. y así es para eso, entonces os doy mi conclusión, ¿no? Si no tenéis más preguntas, simplemente, bueno, no hace falta, ¿no? Un juego que me encanta por las mismas razones que ha dado Fraga. Yo, la plataforma siempre ha sido mi género favorito. Y yo, para mí, este juego está entre mis tres juegos favoritos de siempre, de este género. O sea, me parece que pocas veces se puede hacer un juego tan difícil, tan bien medido y. Tan redondo, tan perfecto y joder, que yo que llevo años jugando, o sea, siempre, hombre, no todos los días, pero de vez en cuando no sé a qué jugar, pongo el Steam y echo un par de fases. Y bueno, el Steam o la Vita o donde sea, pero no puedo parar de jugar y yo creo que eso dice mucho de este juego. Y me alegra mucho que sea el primero de la sesión indie porque yo creo que es parte de la historia y fue un juego además de esto que son contracultura, ¿no? O más bien, son un avance cultural en los videojuegos. De estos que, a pesar de estar lleno de referencias, al final tuvo una estética propia que ha sido muy copiado. Y sobre todo por la parte jugable, ¿no? Que cuando se copia un juego es porque realmente ha hecho algo más increíble de lo que se puede hacer ver a primera vista. Sí, además yo creo que es justo que sea el primero, porque como he dicho antes, creo que para muchos fue... Ese juego que nos abrió el mundo de los indie, yo creo. Así yo estoy harto de hablar de este juego. ¿Cuántos años llevamos nosotros siendo amigos y siempre jugando a este juego? Siempre hablamos de vez en cuando de él. Sí, sí, yo ya te digo que a mí me encanta. Ahora he de reconocer que yo no me lo he pasado, pero sí que es ese juego que vuelves a él y a lo mejor lo dejas y al tiempo dices, coño, que hace mucho tiempo no juegas Super Meat Boy, pum, y te lo pones y te vuelves a viciar, y desde luego el día que lo instalas, tu hora, dos horas, no te la quita nadie de decir, hostias, que me he pasado dos horas aquí y no me he dado ni cuenta. Y más. Así que nada, bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no, Ángel? Bueno, pues... Despídenos, que si no, no paramos, ¿eh? Seguimos hablando de esto. Siento que como no os corto, ustedes siguen hablando de Super Meat Boy. No, pero ha estado muy bien. La verdad que es que escuchando, pues, entran ganas de jugar, ¿no? Yo, de hecho, estoy aquí ya buscando el juego para descargármelo, para ponerme a jugar lo antes posible. Sí, me gusta. Y bueno, pues nada, enhorabuena por vuestro debut oficial con esta sesión, y la verdad que es que ha estado bastante bien. Y bueno, ahora vamos a pasar al análisis, pero antes os vamos a poner un temita épico como el juego del análisis que os vamos a traer hoy, y nosotros, que es Halo 5 Guardian. Bueno, señores, ha estado de lujo, ¿eh? Yo creo que ha estado del carajo, ¿eh? Sí, yo también. Que sí, si os he preguntado demasiado... Señores, chicos, muy guapo. Al revés, tío. Si no, de lujo, Sergio. Si son los suyos. Es una pregunta que dan dudas, vamos. De cuenta que somos solo dos. Si no interrumpe todo el mundo, se hace muy largo, pero que no interrumpa uno está bien, ¿sabes? Si no hace tú esa pregunta, la hace otro, vamos, porque es que son preguntas necesarias. Pues sí, oye, Fraga, el tema del análisis del Halo, la historia, me gustaría que me apoyase, o si la quieres contar tú, o la cuento yo y tú me apoyas, porque yo la historia es que no... ¿Cómo que? Vamos, tampoco creo que... Yo claro, no contaría la historia... Claro. O sea, quiero decir, no es spoilear. Básicamente, a grosso modo, básicamente una sinopsis. Claro, por eso, que básicamente la historia es que el jefe maestro está persiguiendo a Cortana y el tío este está persiguiendo al jefe maestro. Vamos, yo si quieres te echo una mano, pero vamos. Poco más se puede contar, porque si no lo cuentas el juego. No, sí, claro, totalmente. Que pues nada, pues cuando queráis empezamos ya con el análisis de Halo 5. Cuando tú quieras, que para eso eres tú el que manda. Perfecto. Yo, Ángel, ni si me despida, pero yo me voy a ir ya hoy. Vale, perfecto. Me voy a levantar tempranito y en verdad, como tampoco voy a aportar nada. Sí, vale, yo igual también, ¿vale? Si no se me importa. Nada, perfecto. Yo tampoco voy a hablar de Halo. Pues nada, terminamos con el análisis de Halo y ya cuando termine el análisis, pues cortamos el post de punto, pero vamos, que perfecto, vamos. ¿Vale? Ah, no, por despedida directamente. Pero coño, porque espera un momento, vamos a hacer las despedidas y luego se mueven y ya está, ¿no? Eso es, perfecto, venga, pues digo yo. Pero venga, quedamos raro, que no, comente. Coño, pero joder, ahora hacemos la despedida, nos despedimos todos y luego el que lo edite coge este trozo, lo corta y lo pone al final. Sí, pero va a quedar raro porque lo que va a quedar raro que no van a hablar en todo. Y es mejor, sí, yo prefiero que me despida ahora si hacemos eso. Creo que va a quedar más lógico que. Pues sí. No se piensa. No, puedes decir ahora el señor Chiche, el señor Chalizanía. Vale, lo que podemos hacer si vemos es a qué estamos jugando, que no han traído los rayos o algo de eso. Algo que perfecto, tenemos, perfecto. Coño, perfecto, entonces me quedo. O nada, me quedo. Bueno, venga, pues os despido a Charlie y a Chicho y vamos con el análisis, ¿vale? Bueno, pues nada, pues después de esta música tan épica, pues. Tenemos que despedir al amigo Charlie por temas laborales, que mañana se tiene que levantar tempranito, ¿no, Charlie? Ayuda a mi madre, como un buen hijo. Ayuda a tu madre, haces bien. Y bueno, Chicho también tiene que dejarnos, porque es que esto de las horas que nosotros nos ponemos a grabar, esto tiene que tenecarse, vamos. Yo igual, ¿no? Mañana tengo que trabajar en mi empresa, te levantan a las 7:30 y bueno, hay que dormir un poquito y bueno. Ya, obviamente, para el siguiente análisis de Halo 5 ya estáis vosotros de calidad suprema, ¿no? Así que... Sí, te tienen que levantar temprano, que los consoladores no se hacen solo. Hombre, efectivamente. Además que tengo dos o tres muelles que no van bien, a ver si les echo un poquito de aceite. Lo he echado encima y claro, al final... Aceite labial. Así que nada, que encantado de verdad, chicos, de estar aquí. Y bueno, ya la última parte la escucharé luego ya mientras que voy corriendo. Oye, Chiquito. Dime, ya vais a hablar de lo que estáis jugando y de eso. Yo un minutito te voy a pedir nada más. Claro, por supuesto. Para decir que me han regalado el Star Wars, el juego más bonito de la historia. La nueva generación ha llegado a mi casa. Tengo un mando 20 aniversario, ¿no, gorda? 20 aniversario. Estoy aquí mi gorda para informarme. Estupendo de la mando, bueno, el que tiene la pantalla de en medio, no ese que no tiene, que tiene los estida atrás raros. Y nada, y que estoy jugando a South Park y que deberíais no jugar a otra cosa, además de mi boy. Eso es una maravilla de juego, tío. Es una maravilla, estoy jugando a otra vez, ahí es lo mejor. Totalmente. Y yo, bueno, rápidamente, yo rápidamente me he comprado Star Wars con todos los DLC para vuestros jugadores. No, en serio. Me he comprado. Yo me he conseguido pasar a Mancana y me he conseguido pasar un juego después de tanto tiempo, ¿no? Después de esta travesía que he estado sin pasar. Espera. ¿Qué has conseguido pasarte Batman Arkham Knight en PC? Sí, sí, sí. Un goti para ti, ¿eh? Hombre, claro, después de los 2.000 euros que me he gastado para no pasárselo. Y para poder jugarlo a 2 frames. Y bueno, y ahora el siguiente juego que estoy empezando es el Grand Theft Auto 5, que estoy pasándome el modo campaña, que vosotros por el WhatsApp me habéis dicho que es la hostia el modo campaña, y no había tenido oportunidad, y la verdad es que bueno, pues lo estoy empezando y me está encantando, ¿no? Así Rebor que, es la vida. Y no, vamos, a ver, la verdad es que ha empezado muy bien. Con Carlos del GTA, que te spoile al final, como me No, pero sí me sorprende mucho del juego lo... que hay muchísimos detalles, si os paráis a pensarlo bien, el momento que simplemente cuando se estrella con el coche, cómo se mueve, cómo simplemente cuando habla se ve que está hablando, no sé, a mí me está dejando increíblemente puff. Mucho dinero, mucho talento y el tiempo que aparta para hacer un juego. Está todo al mínimo detallado, impresionante, la verdad es que genial. Así que con más ganas de continuarlo. Así que nada, chicos, simplemente era eso, para decir mi tontería de siempre. Pues muy bien, Chicho, Charlie, muchas gracias por haber estado por aquí y nada, que descanséis y hasta la próxima, chicos. Hasta luego, chicos. Adiós. Hasta luego, familia. Hasta luego. Hace ya algún tiempo no muy lejano, en tierras neverlandianas, habitaban dos seres cuyo único objetivo era el de adentrarse al mundo virtual. Junto con otros muchos más neverlandianos, y así crear lo que a día de hoy es el Reino de Neverland. ¿Queréis uniros a esta aventura y surcar dicho mundo? Bueno, pues nada, pues después de despedir a nuestros dos compañeros, a Charlie y a Chicho, y es que, bueno, esto de grabar de estas horas, esto tiene que estar penado con la cárcel, vaya, esto tenemos que solucionarlo, ¿eh, gente? Y bueno, pues nos vamos a adentrar en el análisis de Halo 5 Guardian, que ya se nos estaba resistiendo, porque hemos tenido un par de intentos de hacerlo, pero por unas cosas o por otras, pues no hemos podido hacerlo, y bueno, ha llegado el momento. Y bueno, vamos a empezar a contar un poquito la historia y Halo 5 es la segunda parte de una trilogía. La segunda parte de... La segunda parte de una trilogía. La segunda parte de la trilogía que empezó en Halo 4, cuando 343 Industries cogió la rienda de la saga, ¿no? Y esta es la trilogía llamada El Reclamador. Y bueno, la historia no voy a profundizar mucho, primero, porque las historias de Halo son de estas historias que por a poco que cuente puedes spoilear fácilmente, ¿no? Y segundo, porque yo realmente, y me imagino que a muchos de vosotros os pasará si habéis jugado a la saga Halo, yo no me entero de una mierda. Yo no me entero de una puta mierda de lo que hay pasa. Me entero a grosso modo de los Spartans, del Covenant, de esto y del otro, pero yo en profundidad en la historia yo no me entero. Básicamente, claro. Bueno, vamos a ver, yo cuando hago un análisis, pues tampoco creo que convenga dar demasiados detalles, ¿no? Básicamente, lo que continúa según acaba. Halo 4 más o menos, ¿no? Retoma un poco lo que pasa, aunque en vez de empezar con el jefe maestro, pues empezamos con el Spartan Locke, que ya pudimos ver en la miniserie que nos trajeron, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, pues eran tres episodios nos lo presentaron, aunque nos lo presentaron en su faceta de marine de defensa orbital de estos, ¿no? Antes de ser Spartan, pero bueno, ya conocíamos al personaje. Sí, claro, porque el Spartan Locke pertenece a otro equipo de Spartan de la UNSC, que es el equipo Siris, que es el líder, de ese equipo, que es mandado por esta compañía para ir en busca del jefe maestro que está desaparecido, ¿no? Exacto. Jefe maestro se embarca en la persecución. Aunque esto sea un poco spoiler, pero bueno, en realidad esto pasa al principio de Cortana, que parece ser que vuelve a aparecer, aunque se la daba por desaparecida, vamos, pues se la daba por muerta, aunque bueno, siendo una IA, pues no sé hasta qué punto puede morir o no. Y el jefe maestro desobedece órdenes, aunque como dicen al principio del juego, ¿quién le da órdenes al jefe maestro? Que normalmente hace lo que le sale de ahí. Totalmente. Esto es una conversación que tienen con uno de los comandantes. Y bueno, envían a Osiris para que traiga al equipo azul de vuelta, que es el jefe maestro y sus tres compañeros en el programa de Spartan. Que, bueno, como dicen aquí, que son prácticamente familia porque se criaron juntos desde pequeños. Y básicamente el juego es una persecución constante. y poco más os quiero contar de. Sí, es que más no se puede contar. Porque sí, o sea, esto más o menos os hemos contado lo que sale en las dos primeras misiones. Mira, yo he ahí. Dicho que yo de la historia no me entero. Aparte de que porque yo soy cortito de mente, todo hay que decirlo. Es que realmente no es una historia que esté contada muy, muy explícitamente, porque te ponen cinemáticas, te meten frases, conversaciones, porque lo que es el trasfondo de la historia está en los libros. Yo personalmente no me he leído los libros, pero claro, dice el que se ha leído los libros, pues cuenta que todo el trasfondo de la historia está ahí metido. Y claro, yo sin habérmelo leído juego a Halo y me entero a grosso modo de la historia, pero ya como he dicho, pues no me entero bien de lo que está pasando. Y nada, Fraga, poco más de la historia, porque es que aquí realmente tampoco hay mucho más que contar, ¿no? Sí, el juego básicamente es una, pues eso, lo que hemos dicho, es una persecución. Y yo sí quiero reseñar que, bueno, mucha gente critica el trabajo de 343. A mí me parece que han sabido retomar o coger la saga que realmente Bungie la dejó muy terminada. Recordemos el final de Halo 3. Parecía que estaba finiquitada completamente. Y bueno, han sabido darle una vuelta de tuerca y ampliar el universo, para mi gusto, de una forma bastante buena. Y retomar la historia y tal, vamos, a mí yo estoy bastante contento con lo que hacen. Sí que es verdad, pues, que los juegos no llegan a lo mejor a las cotas, sobre todo jugables, de los juegos que hizo Bungie, sobre todo del 3. Pero vamos, a mí yo estoy bastante contento y creo que han sabido retomar y coger una saga bastante complicada por la cantidad de fans y lo importante que es en el mundo del videojuego. Y creo que están haciendo un buen trabajo. Pues sí. A nivel online no lo he probado, pero lo que se escucha por ahí es que parece ser que han recuperado bastante la esencia, que en el 4 sí que se quejaba bastante la gente, pero parece ser que en este 5 ha retomado la esencia bastante. Pues sí, tomando un poquito lo que has dicho de Halo 3, que no llega a las cotas de epicidad ni de calidad de Halo 3, porque es que superar eso es muy difícil, ¿no? Yo escucho una cosa, yo creo que épico sí que lo consigue. O sea, a mí la campaña, sí, la campaña de Halo 5 me ha encantado. Es verdad que es no demasiado larga, pero es intensa más no poder. O sea, no hay un momento de descanso, salvo la fase 3 o 4, que no haces nada más que hablar con personajes. Cosa muy rara en Halo. Pero el resto, todas las misiones son de batallas intensas a más no poder contra un montón de enemigos. Sí, o sea, épica es. Yo lo que digo que no consiguen las cotas de Bungie es en el tema de la IA. Está bastante bien, pero no llega a esos momentos de complicación. Pero yo siempre lo juego en dificultad legendaria. Es una cosa que a mí me gusta mucho. Creo que el juego da un cambio radical a la forma de enfrentarte al juego y yo siempre lo juego así. Bueno, siempre lo juego así. Luego, una vez que ya me lo he pasado la primera vez, pues, por ejemplo, hoy me he puesto para recordar un poco porque hacía tiempo que no jugaba y me lo he puesto lo más fácil y he ido de mega fucker ahí a saco, matando a todos, tal, no sé qué. Pero era por un poco recordar que de esa manera también se disfruta un poco el juego, pero después de que ya me lo haya acabado. Y en eso, en esas cotas de dificultad, creo que todavía no, o en esa IA de los enemigos, no ha llegado a las cotas de Bungie, pero vamos, está bastante cerca ya. O sea, que los tíos, ya digo, que yo estoy muy contento con el trabajo que están haciendo porque creo que lo están sabiendo llevar bastante bien. Pues sí, yo estoy en parte de acuerdo contigo y en parte te digo porque, hombre, es que desde Halo 1, no ninguna saga ni ningún juego ha conseguido por lo menos igualar la inteligencia artificial enemiga que tiene la saga Halo. Y es que claro, y superar eso es muy difícil. Y no es que esté peor, sino simplemente que digamos está estancada. Esa inteligencia artificial está estancada. Y lo que me ha gustado mucho de 343, que lo está haciendo muy bien, es que hace lo mismo, pero con una vuelta de tuerca. O sea, es lo mismo, pero mejor. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en este juego, en Halo 5, hay, digamos, tres bases que 343 ha implementado y que puede quedar o mejor, pero bueno, ahí están, ¿no? Y una de ellas es es el apuntado. Que para el que no lo sepa, Halo no tiene apuntado. Es decir, tú vas jugando y no hace, para disparar no hace falta apuntar. O sea, es, siempre dispara desde la cadera, por así decirlo. Desde la cadera. No tiene disparo desde la mira, ¿no? Claro, siempre disparas sin para decirlo claramente. No tienes que pulsar el gatillo izquierdo para que entre la mira, sino que tú tienes una cruz en la pantalla y ya está, no tienes más apuntado. Exceptuando los rifles, que evidentemente tienes que apuntar para disparar. Pero los rifles de francotirador sí tienen zoom, y alguna arma, por ejemplo, la Magnum esta, la pistola, también tiene un pequeño zoom, y alguna otra arma puedes tener un mínimo zoom, pero no llega a ser a lo que estamos acostumbrados. No llega a hacer, digamos, una mira óptica. Exacto. No llega a hacer el movimiento de ponerte el rifle delante del ojo y apuntar con él, vamos. Claro. Como se hace normalmente. De hecho, por este hecho, la saga Halo es poco accesible para gente que está muy acostumbrada a juegos como Call of Duty, por ejemplo. ¿Por qué? Voy a contar una anécdota rápidamente. Mi sobrino es muy de shooter, ¿no? Juega Halo, incluso compite. Y yo le recomendé que jugase a Halo 4, porque por esa época estaba jugando, no me acuerdo qué Call of Duty era, y le dije, digo, mira, juégate a Halo 4, que te va a gustar. Y bueno, al tiempo hablé con él y le pregunté que cómo lo había ido, ¿no? Y me dijo que es que no le gustaba porque no se apuntaba. Y es que claro, eso, el tema de no apuntar lo hace poco accesible. Es un poco complicado, sobre todo si a la vez estás jugando cualquier otro shooter, porque claro, normalmente el gatillo izquierdo es el de apuntar, y sin embargo en Halo, en los primeros creo que no, pero en el 3 y en el 4, y en Reach y en ODST, los de 360, era para lanzar la granada. Entonces te podía pasar muchas veces, y las granadas son cruciales, en niveles de dificultad muy altos las granadas son cruciales para poder jugar. Y entonces te podía pasar alguna vez que se te fuera y tiraras una granada y dijeras, hostia, o sea, esto ya no tiene solución, porque ahora sin granadas la he liado parda. Pregunta, para un profano como yo en los shooters, porque no me llaman nada, tú me dices que digo, voy a jugar mi primer shooter, Halo 5, por ejemplo. No. Probablemente no. No te voy a decir por qué, porque es un tipo de shooter que no es, digamos, accesible. O sea, es accesible. Pero necesitas tener ya, digamos, algún bagaje, sí, ¿no? Cierta experiencia, sí, ¿no? Sí, sí, tienes que tener cierta experiencia. Sobre todo por el... ¿Pero por qué es continuista, digamos, la historia? ¿O porque simplemente también es continuista la jugabilidad? Es por su gameplay, es por su manera de afrontar la batalla, por su manera de cómo tienes que moverte por el escenario y su lo que es general, cómo está diseñado el juego. Que no es accesible para una persona que nunca ha tocado un shooter de este tipo, o una persona que nunca se ha metido en este tipo de juego, ¿no? Por ejemplo, si tú me quieres preguntar, Sergio, si te puedes meter en Halo 5 del tirón sin haber jugado a ningún Halo o a ningún otro shooter de este estilo, te diría que no. Así de simple. Porque no lo veo yo accesible. Accesible ni yo pienso que tú puedas estar preparado para afrontarte a ese sistema de juego. No sé si me explico. Sí, que vamos, que empiece por el principio. Sí, sí. Yo te diría que sí. No sé, yo te digo que sí. A ver, obviamente no. Hombre, no juegues el legendario porque ni de coña. Pero si te lo pones en fácil, es que es un paseo. O sea, yo he jugado y es que no te matan ni a la de tres. O sea, para que te maten la tienes que liar parda. Entonces, sí, como accesible, pues como cualquier shooter, si te lo pones en fácil, pues en fácil. Entonces no. Es accesible. Ahora, no sé, yo te diría que lo probaras porque desde luego para mí es de los mejores shooters. Pero claro, también te digo que en cuanto a historia y tal, pues obviamente lo ideal es que juegues todos. También hay que decir que tú, Fraga, tú te la has pasado el legendario porque tú eres un hardcore. Porque yo me lo intenté pasar el legendario y en la primera misión bajé a heroico porque no era capaz. Porque yo pienso que el modo legendario está hecho para jugarlo cooperativo, ¿verdad? Porque uno solo puede ser un poco tedioso por el tema de que te estás matando una y otra vez, y como la inteligencia artificial de tus compañeros, que esto es otra cosa que yo quiero comentar ahora, es tan nefasta, porque si buena es la inteligencia artificial de los enemigos, la de los otros tres compañeros que nos van acompañando durante todo el juego es nefasta. De los creadores de Shiva Olimar. Eso me la quitas de la boca. Dije, la cosa, son tres Shiva, ¿no? La cosa es que, a ver, esto merece comentarlo. Es decir, normalmente en otros Halo tú solo manejas a un personaje. Uh-huh. En este, contigo van. Vamos, sois un comando, no sé cómo es el término militar. El equipo A. Sí, o sea, es un equipo de cuatro. Sí, es el equipo azul, ¿no? Una escuadra. Una escuadra, ¿vale? Pues, o sea, es una escuadra de cuatro tíos. Y van contigo siempre. No como antes. Antes solo salían más personajes contigo si jugabas en cooperativo. En este caso, hay tres personajes que maneja la máquina contigo, tres IAs que van contigo. ¿Qué pasa con esto? Hacen el juego más asequible para mí. Para mí el juego ha sido más asequible. Me ha costado menos pasármelo en legendario que otros por el mero hecho de que cuando a ti te matan te pueden levantar. Entonces, ¿cómo que te puedes levantar? Sí, o sea, tú te quedas tirado en el suelo. Que te reaniman, ¿no? Exacto. Tú te quedas en el suelo tirado, como aturdido. Y durante un corto periodo de tiempo, porque el legendario es bastante corto, o sea, que el tío está cerca de ti y no hay muchos enemigos. O si no, no te va a poder levantar. Pero hay. Yo, para mí, el juego legendario, o sea, en nivel legendario, yo lo juego siempre muy de. Me escondo aquí detrás de esta piedra y le voy pegando tiros ahí hasta que le mate. Con casi todos los enemigos, porque están los élites, por ejemplo, que tienen un campo de energía, que tú primero le tienes que quitar el campo de energía y luego matarle. Entonces, ¿qué pasa? Que si durante un tiempo no le disparas, se le recarga el escudo y entonces no le puedes matar. Pero yo soy muy de jugarlo, pues eso, de lejos, tal, con armas de largo alcance. Y entonces ahí a mí, personalmente, me lo ha facilitado, porque los tíos me pueden levantar y entonces cada vez que a mí me matan, entre comillas, no estoy muerto, sino que tengo la oportunidad de que me levanten. Entonces a mí me lo ha facilitado. Pero sí que es verdad que la IA de estos personajes es... Sí, es nefasta, sí. Porque... O sea, los tíos van ahí a lo loco. Es un poco Eli de Last of Us, que de repente estás en mitad de un combate escondido y va por ahí corriendo como loca. Pero a ella no la ven, pero a estos tíos sí. Entonces le disparan, les matan. Esto es novedad esto es una novedad en la saga Halo. Esto en ningún otro Halo se había puesto. Esto es nuevo en este Halo. Por lo menos han acertado en que cuando a ellos les matan, a ti no te matan. O sea, a ellos les pueden matar al... Cuando, si nadie les levanta, pues al rato vuelven a aparecer, pero no influye en que a ti te maten, porque si no, ya sí que sería una desesperación absoluta, porque les mata constantemente, vamos. Yo ya te digo, yo le empecé a jugar el legendario y lo tuve que bajar a heroico, porque es que moría una y otra vez por culpa de la inteligencia artificial de mis compañeros. Y otra cosa que quiero comentar aquí es que tú le puedes dar órdenes. Tú puedes decirle a cada uno de ellos, vete al frente, vete a tal punto, dispara a tal enemigo, o todos disparar al mismo enemigo. Que eso también está muy bien para la manera de afrontar los combates. Por ejemplo, si hay un enemigo que es muy fuerte, tú le puedes decir a tus compañeros que disparen todos al mismo enemigo y acabar antes con él para después cargarte a los masillas, ¿no? Sí, esto básicamente es la única, en legendario, por ejemplo, es de las pocas maneras en la que puedes acabar con los Hunters, que son estos bichos que están acorazados llevan una coraza enorme, y entonces la única forma es dispararles por la espalda, que es donde menos protección llevan, hasta que los matas. Entonces, si no tienes esto, yo en otros Halo, en legendario, cada vez que me salía un Hunter lloraba, porque era como, tío, sí. Y era como, coño, mato a este. Y en este, una vez más, tener a tus compañeros te ayuda, porque, bueno, mientras que tú le... Yo, la táctica que mejor me ha funcionado a mí es decirle disparar y ponerme yo delante de él y esquivarle, atraer el fuego hacia mí para que ellos le pudieran disparar por la espalda. Porque tú le dices que ellos disparen, pero realmente cuando tú le intentas dar y tal es complicado. Pero de esa otra manera a mí me ha salido relativamente bien. Ha sido la mejor estrategia. Y otra, y el tercer punto que quería comentar de la novedad de este Halo es la manera de afrontar los combates gracias al diseño de los niveles. Y me voy a explicar. Los combates de los Halos, pues son espacios abiertos, ¿no? En el que tú te puedes mover por ellos para tú entrarle a los enemigos como tú quieras. Pues aquí han metido la verticalidad en los escenarios. Es decir, te puedes subir a un risco de una montaña para donde hay un enemigo disparándote con una torreta para matarlo y quitarle esa torreta. O hay subterráneo por el que tú te puedes meter y sorprender al enemigo por detrás, o te puedes meter por un flanco que está escondido para de la misma manera sorprenderlo. ¿También están los típicos camperos? ¿Te refieres en la campaña? Sí. En la campaña, en el modo online. Bueno, el modo online. Después vamos a tocar el modo online. Vale. Después vamos a tocar el modo online. Que eso ya te lo diré, que aquí no se puede campear. Te lo adelanto ya. Aquí no se puede campear. Sí, y te diré que con el tema de los escenarios, o sea, el juego tiene muchas novedades, tanto jugablemente como en el tema de los personajes. Les han metido muchísimas, bueno, lo que has dicho tú, ¿no? Los escenarios, obviamente, gracias a la capacidad de la nueva generación, pues son bastante más grandes. Les han metido pues esos recovecos, ¿no? Esos pasajes secretos que puedes, pues eso, te ayudan a lo mejor a flanquear enemigos y tal, que está muy bien. Y sobre todo los personajes tienen nuevas animaciones y nuevos movimientos, como son la carga, ¿no? Tú cuando vas corriendo y le das al ataque físico, por así decir, el cuerpo a cuerpo, lo que hace el tío es una carga hacia adelante y da un golpe más potente que el propio ataque físico normal, ¿no? Luego les han implementado una esquiva hacia los lados, hacia adelante y hacia detrás. Es decir, tienes un botón en el que tú, si estás andando con el tío hacia el lado, le das al botón B y lo que hace es pegar como un pequeño salto impulsado con... lleva unos impulsores y lo que hace es pues hacer como una pequeña esquiva de, pues yo que sé, un salto de un metro a la derecha, atrás, adelante, como sea, ¿no? Y les han metido también el tema del ataque aéreo. Entonces ahora si saltas y mantienes presionado el botón del ataque físico, puede hacer como una especie de ataque en caída, en picado, así que pega un golpe en el suelo y mata al enemigo. Esto, para que la gente no lo entienda, es como en Crysis. Si habéis jugado a Crysis, pues este movimiento es igual. Saltas y pegas como un puñetazo fuerte en el suelo, ¿no? Y la onda expansiva, pues, daña a los enemigos que tengas cerca. Si es un enemigo de no muy alto grado, directamente le matan, o sea que... Sí. Entonces, es un juego que han metido muchísimas variantes y como ha dicho este Ángel, te da una variedad nueva para enfrentarte al juego. Es decir, tú a lo mejor entras en una estancia grande, por ejemplo, en la misión 2 hay una estancia en la que tú entras y es una estancia así grande y tienes al fondo, hay como una especie de oficinas para que os hagáis una idea en alto. Y tú tienes un montón de enemigos ahí en mitad de la sala esta grande, que es como una especie de hangar. ¿Qué pasa? Que tú puedes ponerte a luchar contra ellos de lejos, puedes entrar en combate cercano, o puedes coger, por ejemplo, irte a un lateral, subirte a una especie de tuberías que hay y entrar por un hueco que puedes romper una especie de rejilla y justamente da acceso a la zona de las oficinas estas que os he dicho. Y entonces tú entras y empiezas a matar a los enemigos desde delante, como si fuera un poco infiltración entre comillas, porque realmente no es infiltración, porque es una especie de batalla campal, pero te da una nueva alternativa para enfrentarte a los niveles y a enemigos que hay algunos que son complicados, como ya os he dicho, y les puedes flanquear más o menos fácil, o directamente puedes entrar en combate directo contra ellos frente a frente, o sea, y eso está muy bien por eso, porque te da una nueva forma de enfrentarte al juego. Por ejemplo, en una segunda vuelta pues puedes optar por hacerlo de una manera diferente a como lo has hecho en la anterior, ¿no? Es una variedad que le pega y que no se suele ver mucho en este tipo de juegos shooter. Y eso es eso que tú has estado explicando y que hemos estado contando, ¿no? Es lo que hace grande a Halo, ¿no? Porque yo siempre he dicho y lo sigo diciendo, que como shooter, Halo tiene el mejor gameplay que hay. O sea, yo no he jugado a ningún otro shooter que tenga mejor gameplay. Es sí, así de claro. Sobre todo, habrá gente que le pueda gustar más o menos, pero lo que seguro que nadie puede decir que no es que es diferente. O sea, sí, no sigue la pauta del resto de shooters, sino que es otra cosa. Y que eso puede ser contraproducente por lo que Sergio antes me ha preguntado, ¿no? Nos ha preguntado que si él se pone a jugar, si puede, digamos, acceder al juego. Es poco accesible al principio. De hecho, el primer juego que yo jugué de la saga Halo fue al 3 y a mí me costó entrar, ¿eh? Pero una vez que te acostumbras a su manejo y a su forma de jugar, es simplemente grandioso. A ver, yo he de reconocer que para mí, mi punto, a mí Halo no me gustaba. Yo jugué a Halo Combat Evolved, o sea, el primero. Empecé en su día cuando salió, no sé si al momento de salir, pero sí que lo jugué rollo de esto pirata, cuando tal. Y tampoco me entusiasmó mucho, la verdad. Nunca entendí qué coño pasaba con Halo para que hubiera tanto revuelo cuando salió el 1. Bueno, luego cuando salió el 2 y cuando salió el 3, que aquello fue una locura absoluta, yo decía, este juego es una mierda. Hasta que un día se cruzó en mi camino Halo Reach y lo compré porque con la gente con la que jugaba lo tenía. Y claro, como tenía cooperativo a 4 y a mí la verdad es que el cooperativo online me gusta bastante, dije, coño, y lo pillé. Y su puta madre, desde ese juego yo soy un fan acérrimo completo de Halo. Ya si, no es que Halo, si es que Halo, cuando se te mete en vena es muy difícil sacártelo, ¿eh? Entonces, y... yo no sé qué juego es el que recomendar para entrar en Halo, pero de verdad, ¿eh? Que una vez que entra, quizás... con lo que dices tú, una vez que entra, uh-huh, ya es difícil de sacarlo. O sea, ya es un juego con unas peculiaridades y como es lo que hemos dicho hace un momento, que como es diferente al resto de shooter, coño, los demás parece que son todo lo mismo con skins diferentes y este es otra cosa. Sí, hay un aplauso a 343 porque es que lo está sabiendo hacer muy bien, porque es lo mismo pero mejor. Pues, sí, y por, yo no sé por, si por, mejor por todo... o no, pero que tiene la misma esencia a, uh-huh, a pesar de ser diferente, porque es lo que decimos, que han implementado cosas como por ejemplo el apuntado que mucha gente pedía y que hasta ahora no se había querido meter, porque por ejemplo el 4 también es de ellos y no lo tenía tampoco. No lo tenía, correcto. Correcto. Y bueno, y aparte de esto que me estaba comentando, pues lo demás es lo típico de los Halo, ¿no? Los vehículos, las armas son las mismas, aunque es cierto que hay por ahí alguna novedad también, al igual que los vehículos, pero por el resto sigue siendo un Halo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, los vehículos como siempre, ¿no? Como, curioso, están, quizá yo creo que hay más, ¿no? O sea, están más presentes, quiero decir, hay más fases en las que lo puedes coger. Aparte, uh-huh, puedes coger, además de vehículos terrestres, antes ya también se podían coger naves, pero también meten alguna nave de los Prometeos, que hasta ahora no creo que no había habido. Y curioso, como siempre, ¿no? Opción le da un poquito más de variedad, por así decir. No está siempre. Claro, eso es otra cosa que yo también quería comentar, que el juego se compone de 15 misiones y cada misión es totalmente diferente. No te vas a aburrir en ningún momento, porque en una a lo mejor vas a pie, en otra tienes que ir corriendo, en otra el juego está diseñado para que te obligue a coger vehículos, en otra te obliga a subirte a una montaña. O sea, que el juego está hecho de manera para que en cada misión tengas que hacer algo totalmente diferente y no te aburras en ningún momento. Y una pregunta, aunque esto ya sé que lo vaya a tocar ahora, ¿gráficamente es de lo más potente que tiene Xbox One? No es lo que yo esperaba, pero sí es muy potente gráficamente. No es lo que yo esperaba, me refiero a temas de textura, de, digamos, definición. En cuanto a frame rate, eso va fluidísimo, eso no hay ningún salto, eso te lo digo ya, tanto en la campaña como en el online. Os digo el porqué de esta pregunta, porque recientemente me he pasado el Tomb Raider de Xbox One y para mí gráficamente ha sido casi una decepción, podría decir, pero vamos, ya hablaremos de él en su día. Joder. Eso era mi pregunta. Bueno, más o menos, o sea, te puedes encontrar ante una situación similar, Sergio. Yo creo que lo que le falla, para mi gusto, lo que le falla es el motor de iluminación, que últimamente estamos viendo juegos tan tochos como Metal Gear o Until Dawn y cosas así, y eso no lo tiene Halo. Sí que vas a ver zonas preciosistas con una iluminación bastante chula y unos colores muy vivos y tal, pero no tiene... Yo siempre echo de menos esas sombras que cuando pasas por un punto de iluminación, como yo que sé, una bombilla, una luz que haya por ahí, tu cuerpo no arroja sombras, etcétera, etcétera. Eso a mí me chirría un poco. Ahora bien, mantiene un poco la estética de Halo, que nunca ha sido... siempre ha tenido una estética particular. En eso sigue siendo continuista, nunca ha habido... O sea, dentro de que, por ejemplo, Halo 4, por ejemplo, en su momento era muy bruto en 360... pero tampoco tenía ese aspecto de ser... O sea, te tenías que fijar mucho y ver detalles y decir, hostia, es que fíjate lo que hacen aquí y fíjate qué potencia, o sea, y cómo aprovechan esta máquina que está prácticamente muriendo y cómo han conseguido hacer esto. Pero no, de primera no te llamaba tanto la atención. Y en este pasa un poco igual, pero es básico lo que ha dicho Ángel, el frame rate a 60 FPS y 1080 es... Sí, porque claro, aquí no se puede perdonar una caída de frame, porque te sacaría totalmente del juego. Bueno, Sergio, yo no he percibido ninguna mínima caída. Con eso te lo digo todo. Donde sí que bajan es en las cinemáticas. En las cinemáticas el juego va a 30 frames por segundo, no va uh-huh. a 60. Sí, pero bueno. Ahí da igual, vamos. Sí, mientras que tú estás jugando, pim, 60 frames. No sé si tendrá alguna bajada, pero yo igual que Ángel no he percibido así nada. Y en caso de que la haya, que en algún momento, ahora mismo no me acuerdo, pero que a lo mejor en algún momento lo he podido percibir, en algún momento que hubiera muchísimos enemigos, explosiones sí, y explosiones, tal. Sí, explosiones, claro, sí, sí. No te lo puedo asegurar, no lo sé, porque ahora mismo no me acuerdo, pero no me ha influido no son nada. Si había uno ha sido perceptible, sí, ¿no? A lo mejor me ha pasado una o dos veces en todo el juego y en un momento puntual que a lo mejor, ya te digo, que no ha influido en nada, que haya sido a lo mejor, yo qué sé, cinco enemigos, tiras una granada, explotan todos por los aires y otro te está disparando y hay un momento en que dices, hostia, un tironcillo, pero nada más, ¿eh? O sea, el juego perfecto, en eso va perfecto. Sí, perfecto. Lo que sí, eso, recargar el tema de las texturas, que a mí la verdad que me dejó un poco frío porque es lo que ha dicho Fraga. Te adentras en un paisaje que artísticamente es muy bonito, pero cuando te acercas a lo mejor a una roca y te paras a mirar los detalles, la textura chirría un poco, eso sí es verdad. Sí, las texturas quizá un pelín borrosas. Sí. No es que se pixelen ni nada, sino simplemente que a lo mejor dices, coño, ahí se ve que es un poquito borrosa. Sí, sí. Pero bueno, ya os digo que a mí es una cosa que siempre me ha pasado con los Halo, ¿eh? Que gráficamente siempre me han parecido peculiares y no uh-huh. me han llamado así mucho la atención. Pero yo creo que es más por su diseño artístico, pero vamos, que sí. Artísticamente brutal también el juego. Sí, sí, eso es una pasada. Y bueno, si quieres, Fraga, pasamos al multijugador. No sé si lo has tocado mucho. Yo no he tocado absolutamente nada, así que aquí ni siquiera juego en cooperativo porque no he coincidido con nadie. Aparte, uh-huh. se me acabó el Gold justo antes de Navidades, así que no. Yo no he jugado y ya te digo, bueno, competitivo apenas lo toco, así que no. Pues bueno, voy a pasar yo a explicar un poco. Aquí te dejo solo ante el peligro. Vale, vale, vale. Ahí te da con el marrón. Pues. Aquí también hay muchas variaciones con respecto a otros Halo y se ha apuntado a la moda de los MOBA, ¿no? Y ahora voy a explicar por qué. El modo multijugador tiene dos apartados. Tiene el modo arena y el Warzone, la zona de guerra, ¿no? Bueno, en el modo arena tenemos las típicas partidas clásicas que están en todos los Halo, las batallas por equipo, los todos contra todos, capturar la bandera, el bola loca, que son partidas muy rápidas, muy divertidas, que son como partidas de hockey, ¿no? Tiene el modo eliminación. Pero que también... lo del bola loca este es como... ¿Tiene una pelota y es como meter goles o no? No es una pelota, es como... creo que era una ficha. Es que yo habré jugado una partida o dos, sinceramente, al bola loca, ¿no? Vale, no, es que en Halo 3, y ya no me acuerdo si era el 3 o en Reach, tenía esto, el Blitz, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, era así una especie de como de balonmano raro que, sí, sí, sí, que el juego, vamos, a mí me llamaba mucho la atención y molaba mucho uh-huh. y era por si también lo habían implementado en este, porque yo en realidad en Halo 4, por ejemplo, lo eché de menos ese modo. Yo es que en donde más me meto es en capturar la bandera y en todos en equipos, ¿no? Que son los más divertidos. También tiene el modo eliminación, que también está muy bien, que es dos equipos de 4 contra 4 y son por ronda y el que va muriendo no sale en la siguiente ronda. No, perdón, o sea, si sale en la siguiente ronda, va muriendo, pero en esa ronda ya no juega más. Sí, una que tienes junto, una ¿no? muerte, vamos. Exactamente. Que te matan, adiós. Sí, bueno, y eso, y en este modo arena, pues son partidas rápidas, hay que ser muy pro, ¿no? Para si quieres quedar bien clasificado en las partidas, porque aquí es donde se cuece toda la carne, ¿no? Sí, vamos, además Halo siempre ha sido muy, muy de competición, ¿no? O sea, sí, de competición sí, sí. Oficial, quiero decir. Sí, además, yo no es por nada, pero yo se me da bien, verá, el modo arena y en el Halo 4, pues era bastante bueno. Y cuando me puse con el Halo 5, pues me costó trabajo coger otra vez el ritmillo, ¿eh? No, o sea, no fue llegar y pegar, sino que me tuve que pegar sus buenas partidas para yo poder, digamos, ir escalando posición en cada partida. Y bueno, como antes ha preguntado Jaime, aquí no vale campear, porque el campear solo sirve para morir. aquí tienes que estar todo el tiempo moviéndote y disparando. O sea pero, te lo castiga, ¿no? Sí, te lo castiga pero, totalmente. ¿Te lo castiga quién y cómo? Te lo castiga. El nivel, ¿no? Por así decir, no te claro, permite esconderte. No te permite esconderte porque en el momento que te pares, te ven y te disparan y te matan. ¿Sabes? Y bueno, ¿cómo te ven? Pregunto. Okay. Porque son mapas muy abiertos. Hay estancias que tú puedes ver desde muy lejos. Además, el color de los personajes, que son rojo contra azul, eso llama mucho la atención. Y en el momento que ves un movimiento, ya estás ahí pendiente para disparar, ¿sabes? Y como bien ha dicho Fraga, el diseño de los escenarios en sí no te permite esconderte en un rincón y campear. Sí, porque es que te van a matar. A mí este juego, yo cuando probé la beta, a mí me recordaba mucho, bueno, y Halo en general siempre le ha pasado más o menos, ya os digo que yo no le pego mucho al online, pero cuando lo he probado, y me recuerda mucho a los multijugadores, los shooters multijugadores antiguos, es decir, el multijugador del Quake, el multijugador de Quake 3 o el multijugador del Unreal Tournament, que eran juegos de no parar. O sea, tú no te quedabas quieto porque sabías que te llegaba uno por detrás y te iba a fusilar. O sea, aquello era ir a todos los lados corriendo y disparando a todo lo que se moviera. Y a mí en eso sí que me recordó, sobre todo en la beta, que es donde jugué online. Y ahí me recordó a esos juegos. Y eso, son partidas muy, muy rápidas, porque en 10-15 minutos de estas partidas rápidas, como le gustan a Charlie, ¿no? Ahora que no está, cuando lo escuche. Son partidas rápidas de que tengo 10 minutos, voy a echar una partidita a Halo. Lo que sí le echo yo en falta son mapas, porque yo en el modo arena siempre entro en los 3 o 4 mismos mapas. Ya sabemos que van a sacar paquetes de mapas nuevos, incluso creo, no hacerme mucho caso, creo que van a sacar un mapa, o sea, un pack de mapas gratis, porque prometieron que lo iban a meter en el juego, pero no dio tiempo porque ya se le echaba el tiempo encima y sacaron el juego sin ese pack de mapas. Y creo que van a sacar uno gratis. Si no ha salido ya. No lo sé porque ya se me metió por medio Fallout 4 y dejé un poco aparcado Halo y no sé si incluso ha llegado ya. Pero no echarme mucha cuenta de esto porque he oído campana simplemente. Y nada, y después tenemos el modo arena, el Warzone, que esto digamos ya es más para la gente, ¿cómo te diría yo? Para ti, Sergio. Tú que dices, yo no me voy a meter en el modo arena porque está lleno de pro, me voy a divertir un poco, me voy a meter en el Warzone. Pues el Warzone son partidas de 12 contra 12, son mapas gigantescos, en la que toma las mecánicas de los MOBA. Son bases y tenemos que ir capturando esas bases y defenderlas. Y al contrario también, ¿no? Tenemos que ir en busca de la base enemiga y atacarla y hacernos con las bases. Aquí hay que destacar el tema de los sobres, que eso es una cosa que está ahora de moda, que a mí personalmente no me gusta. Porque, por ejemplo, en Halo 4 tú ibas subiendo de nivel, ibas desbloqueando armas, ¿no? Y aquí igual, pero para tú poder coger esas armas, tienes que ir abriendo sobres, que esos sobres se pueden conseguir o bien con dinero real o bien con puntos que te van dando conforme vas jugando partidas, y esos puntos sirven de moneda de cambio para abrir sobres. Hay tres tipos de sobres: está el oro, el bronce y el plata, ¿no? Creo que era así. Y obviamente son tres categorías. El oro te da armas de más nivel y así sucesivamente. Hasta que no cojas, por ejemplo, que te digo yo, el nivel 15, no puedes coger un arma de nivel 15, pero tienes que tener esa carta para poder adquirir ese arma o esa armadura o ese vehículo. Una vez que estemos en una de esas bases, dentro de esa base hay terminales. Y en esos terminales puedes acceder a esos ítems, o bien armas, o bien habilidades o vehículos, que previamente has conseguido de un sobre. Suena un poco lioso, pero no es tan lioso. Y eso a mí personalmente, pues, hombre, es una novedad, está bien. Ahora está muy de moda con el tema de los MOBA, pero yo prefiero el sistema antiguo. Y bueno, como digo, son partidas muy abiertas, son partidas largas, partidas de 20 minutos, media hora. Y son muy accesibles también porque es muy Titanfall en ese aspecto. Porque también no solo podemos enfrentarnos a, a otros jugadores, a otros humanos, ¿no? Que estén jugando en otra consola, sino que también pues hay bots, hay enemigos, hay jefes grandes que te salen de vez en cuando, que te premian la puntuación de la partida final si conseguimos cargárnoslo. Es muy divertido también el aspecto de los vehículos, porque, por ejemplo, tú puedes manejar un tanque mientras otro compañero se sube a la torreta y va disparando. Y poco más, ¿no? Decir, de este modo zona de guerra. Que sí, es simplemente... como su propio nombre indica, ¿no? Es como una batalla campal. Totalmente, de dos equipos, sí. Uno contra otro, pero que además suma, bueno, además de ir, pues eso, tu misión es matar a los demás y ir capturando las bases. Pero además suma una novedad, que es que tiene personajes IAs, que pues eso, bots, como has dicho, ¿no? Que de repente hay invasión de territorio, no sé qué, y pum, y te llegan ahí las naves y empiezan a bajar enemigos manejados por la máquina, que los dos equipos tienen que ir a por ellos. O sea, que no es que los tenga que matar uno y tal, no, que los dos equipos tienen que ir a matarlos, y eso te da puntos también. Claro, sí, a eso es a lo que me refería, que es muy es un poco Titanfall, no sé si has jugado a Titanfall. Sí, sí, sí, sí. Pues eso venía también en Titanfall, y bueno, es una manera de... Dar una novedad, porque para que no sea siempre lo mismo, para que no sea tal, bueno, pues han intentado innovar, y yo sí que he jugado a esta alguna partidilla por ahí suelta, y bueno, es curioso. Sí, es curioso porque también, si no eres muy muy pro, como he dicho, pues aunque no quedes bien posicionado en las partidas, pero bueno, te da puntos, ¿no? Te da puntos, y después a la hora de para el tema de los sobres y eso, pues no está mal, ¿no? Y además es divertido en sí, que en definitiva es el objetivo del juego, ¿no? Divertirte y lo consigue. Y poco más del tema online, así que a grosso modo es eso. Y bueno, el apartado técnico ya... lo hemos tocado un poco por encima, ¿no? Así, el tema de los gráficos y el frame rate y el apartado artístico. Y bueno, viene doblado al castellano, por si queréis saberlo. Y que eso, hombre, se agradece, ¿no? Que como ya lo hemos comentado antes con el caso de Quantum Break, que se agradece bastante. Y la sincronización labial está muy bien conseguida. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque en Halo 4 la sincronización labial era penosa. Directamente, o sea, entrabas en una cinemática y empezaba a mover los labios, y hasta pasado 2-3 segundos no sonaba, ¿no? Lo que estaba diciendo. Y la música, como siempre, espectacular. La música es súper épica. Es la música típica de los Halo, pero se ve que no la han reciclado, sino que la han cogido, la han vuelto a grabar, digamos, con instrumentos nuevos, con orquestas nuevas, y eso acompañado a los momentos épicos del juego, pues lo hace más épico si cabe, ¿no? Y poco más por mi parte, Fraga. Decir que, vamos, que todo aquel que tenga una Xbox One, creo que... es una compra obligada. Sí, que debería hacerse con él, más tarde o más temprano. Quiero decir que, bueno, si tampoco... Por ejemplo, Sergio, no es muy aficionado a los shooters, tal, bueno, en algún momento el juego estará a 20 o 30 euros. No, sí, mira, por ejemplo, Sergio, tú que te has interesado, o cualquiera que esté escuchando que esté interesado y quiera jugar a Halo, ahora que está la Master Chief, pues bueno, te compras la Master Chief, juegas a los dos primeros si quieres, para habituarte un poco a las mecánicas y a la forma de jugar, y ya si quieres, pues te metes en Halo 5. Yo ahora sí que te diría... nada para... Sí, yo por ejemplo, perdón, Fraga, sí. Es una de mis, vamos, lo tengo en mis pendientes para Xbox, tanto el 5 como la Master Collection, porque creo que teniendo una Xbox One, creo que es una compra obligada. Totalmente, totalmente. Sí, vamos, es básico. Y yo sí te diría que antes de jugar al 5 jugaras a la Master Chief, porque el 5, con el tema del apuntado, es más fácil entrar en él, yo creo, que en los otros, entonces... Si juegas al 5 antes, luego volver al otro. Sí, que vamos, que aparte también, hombre, lo que veo es la historia, ¿no? Que, pues... Sí, sí, sí. Vamos a ver. La historia es completamente continuista. Es decir, donde se queda el 4, prácticamente arranca el 5. No es. O sea, no es como el 3, o sea, como el 4, perdón, que arranca justo al final del 4. O sea, al final del 3, juego, qué lío. Pero sí que es continuista, o sea, lo que pasa en el 4 obviamente desemboca en lo que pasa en el 5. Así que sí, o sea, si te quieres enterar de la historia, no te quedan más cojones que jugarlo, que jugarlos todos, claro. Y bueno, habrá que ver cómo cierra 343 Industries esta trilogía, y es todo una incógnita porque no sabemos si lo vamos a ver en esta generación o en la futura. Hombre, yo entiendo que yo, lo veremos, que es, aquí, vamos. Espero. O sea, 360 tuvo 4 juegos de Halo. Uh-huh. Sí, pero como trilogía, esta trilogía empezó en 360 con Halo 4 y ha continuado aquí. Lo suyo es, pero que bueno, acabe en One, porque ya tienes, sí, la Master Chief con el Halo 5, el Halo 6, y tienes todo el pack de juego. Hombre, ¿no? sería lo suyo, vaya. Y bueno, por rematar ya la faena con el análisis, pues poner lo mejor y lo peor. Para mí lo mejor es el gameplay, así, tal cual, que es simplemente perfecto, y el diseño de niveles. Y lo peor quizá, pues la inteligencia artificial de nuestros compañeros. Y quizá, pues un poco gráficamente, que sin ser malo, pero no es lo que yo me esperaba. Gráficamente me refiero no a los FPS, porque eso va como la seda. Me refiero a las texturas. ¿Y el apartado sonoro? Es brutal, Sergio. El apartado sonoro, tanto la música como el sonido general, y bueno, y doblado al castellano que viene. Mola mucho porque cuando tú estás luchando, o sea, tú estás en... O sea, mientras que está, esto es una seña muy de Halo, ¿no? Mientras, uh-huh, que tú estás, o sea, mientras que estás disparando ahí en mitad de la batalla y tal, según pasas al lado de los enemigos y tal, les oyes hablar. Uh-huh. Y esto es muy de Halo, porque al jefe maestro le llaman el demonio, no sé qué, tal, y les oyes hablar, porque por ejemplo, están los Grunt, que son los soldaditos estos pequeños feos que salen corriendo y tal, y cuando matas al élite que va con ellos, es rollo como que si matas al jefe, ellos se ponen nerviosos, salen corriendo, tal, y todos esos comentarios que hacen y tal, está curioso, y nada, a nivel sonoro es la leche, vamos. Además, es una superproducción este juego. Una cosa que hace muy bien, no este en Halo, sino en todos los Halo, es que el ritmo de la música acompaña muy bien al ritmo de la batalla. Si cuanto más frenética es la batalla, más epicidad es la música que ponen en ese momento. ¿Vale? Y eso pues te mete de lleno en el juego y te absorbe, ¿cómo no me sale la palabra? Sí, te sumerge de tal manera, ¿no? Eso es, sí, la música te sumerge, todo es un todo acompañado, el momento del juego, la epicidad, los enemigos en pantalla, la música que se eleva, es todo súper épico, vaya. Yo sí que para terminar quería decir que antes cuando hemos hablado del online se me ha pasado. Uh-huh. Y sí quería decir que yo echo de menos las Spartan Ops del Halo 4, que a mí me gustaron mucho, porque ya os digo que el tema cooperativo me gusta mucho. Y que no hayan metido un juego, o sea, pues este modo de juego, ya sean las Spartan Ops, o sea como en Halo, no me acuerdo si era en Reach o en Halo 3, me parece que era en Reach, que tenía también un modo rollo similar al Warzone, pero en cooperativo. O sea, tú tenías era como un rollo hordas, tú tenías tu base, te iban atacando enemigos y tú tenías que defenderla con, pues eso, con un grupo de 4 compañeros. Me ha faltado un poco un modo online solo cooperativo, no solamente la lo que es la campaña, que la puedes jugar en cooperativo, pero sí algún tipo de modo de estos, pues eso, como las Spartan Ops o como este otro. Eso me ha faltado, pero sí, porque las Spartan Ops, aparte de ser muy divertida, porque eran divertidas, tenía su propia historia también. Claro, y te subía de nivel muy rápido, porque a lo mejor en una misión de Spartan Ops, pues no sé, ahora mismo no me acuerdo porque hacía tiempo que no lo tocaba, aunque no tocó Halo 4, y lo jugué en su día. Pero yo recuerdo que me subía muy rápido. Yo jugaba una misión y me subía muy rápido. Y sí, eso además, como jugaba cooperativo, contaba. Lo podías poner en, claro, mucha dificultad y te hacía que desarrollar el personaje rápido, claro. Pues sí. Pero bueno, ya con lo que tenemos yo creo que va bien, y si próximamente nos van a traer nuevos paquetes con nuevos mapas, que falta le hace, porque ahora mismo está escasito, pues yo creo que va bien despachado. Sí, yo ya poco más tengo que añadir, más que eso, lo que decía antes, que me parece un juego imprescindible en el catálogo de Xbox One, y que yo el trabajo de 343 a mí me parece muy bueno para coger una saga como es Halo. O sea, es como si a alguien le sueltan la patata de, yo qué sé, de hacer un Metal Gear nuevo, pues es como, hostia, es lo que va a esperar la gente de esto, ¿no? Y que esa compañía de la cara. Sí. No, no, ya te digo que habrá tenido sus altos y sus bajos, sus aciertos o sus equivocaciones. Pero creo que los tíos están haciendo, o sea, que están muy serios con el juego. Y creo que han escuchado, por ejemplo, del 4 al 5, han escuchado las críticas que han recibido. Y creo que han sabido rectificar y mejorar. Y que la gente está bastante contenta con lo que estaba mal, en el, entre comillas, en el 4. Entonces, por ahí mi voto y mi felicitación, aunque no nos escucharán a la gente de 343, por eso, porque les tocó una especie de patata caliente, por así decir, al tener que llevar esta saga, pero creo que lo están haciendo bien. Pues sí, Fraga, pues nada, con esto dejamos finiquitado el análisis de Halo 5, que ya, como he dicho al principio, se nos estaba resistiendo después de un par de intentos. Y nada, espero que os haya gustado y vamos a pasar ahora a, como estamos en época posnavideña, a ver qué es lo que nos han echado los Reyes, o si sois de Papá Noel, qué es lo que nos han echado Papá Noel. Pero primero nos vamos a tomar un descansito y ahora nos escuchamos. ¿Aún no sabéis cómo encontrarnos en nuestras redes sociales? Bien, en Twitter podéis encontrarnos como @rdeneverland, en Facebook como El Reino de Neverland Emisora de Radio, o también en nuestro canal de YouTube, El Reino de Neverland. Y para nuestros oyentes, cómo no, en las plataformas de iVoox y iTunes, como El Reino de Neverland. Sin olvidar nuestra flamante web, www.elreinodeneverland.es. Y para contactar con nosotros, podréis hacerlo a través del correo electrónico elreinodeneverland@gmail.com. ¡Os esperamos, neverlandianos! Después de este temita que nunca viene mal, pues vamos a pasar a las despedidas, que yo creo que este programita ha quedado bastante coqueto sin el puto Deca, ¿no, Jaime? Esto, ¿eh? El puto Deca, que no venga más, tú Deca. Que tú no encima, pero ahí no queda la cosa. Claro. La cosa encima es que la ha dejado, la ha dado yo mi cuenta y el hijo puta es este y se está descargando el Battlefront, ¿sabes? El Battlefront, hijo puta. Si no tiene plus, ¿para qué lo quiere? Porque es el protagonista, ¿eh? No lo dicen más lógico. Se cree que va a jugar y todo, o nada, o acá. Y nada, amigo, pues ya se nos ha ido el amigo Chicho y Charlie. Y bueno, Fraga, muchas gracias. Ha sido todo un honor hacer este análisis contigo. Y nada, despídete y cuéntanos un poquito qué te han hecho los Reyes y a qué estamos jugando en estos días. Pues nada, hombre, Ángel. De honor nada, hombre, y para eso estamos, qué leche. Pues nada, yo soy de Papá Noel y de los Reyes, yo tengo de todo. Sí, no, qué bien, no, hombre. Yo no me corto. Así que, pues vamos a ver, Papá Noel me trajo la Wii U, como ya he dicho al principio. Joder, pues te has portado bien este año, ¿no? Yo siempre me porto bien, no me ves, es que yo soy un cachopán, si yo aquí, yo no trato mal a nadie, yo soy buenísimo. Soy más bueno que las patatas con aceite. Mismo. Así que, pues nada, eso. Me trajo la Wii U la edición de Mario Maker con el amiibo. Sí, con el amiibo pixelado y con el Mario Maker. Y además el Yoshi. O sea, el Yoshi Woolly World. Juegazo, ¿eh? Juegazo. Y pues nada, en las navidades en realidad a lo que más le he dado es a la Wii U, por supuesto. Tenía. Oye, Fraga. Dime. Una pregunta, ¿tienes el Mario Kart? Tengo Mario Kart, sí, me lo han traído los Reyes. Si lo hemos metido en el grupo. Pues ya estamos tardando en echar unas partiditas, ¿eh? Pues si tú hoy no has estado pendiente, estabas nervioso que te tocaba presentar, no has estado pendiente del WhatsApp. Pues sí, ya lo dije el otro día que estamos aquí todo el puñetero día hablando de juegos, pero jugamos juntos, no jugamos nunca. Ya dije de echar un Mario Kart y... Y ya se ha hecho un grupito para echar un torneito, parece ser que mañana. Mañana vamos a quedar y os voy a dar a todo el mundo, que os vaya a enterar. Así que eso, sí, ya lo tengo ahí. Y nada, ya te digo, principalmente está jugando a la Wii U, porque además de que ya tenía algunos juegos aquí, como Bayonetta, el Zelda Wind Waker o el Xenoblade, que es verdad que Xenoblade no lo he probado, o sea, no lo he arrancado todavía. Pero vamos, principalmente, pues eso, Wii U, al Yoshi que me lo estoy pasando con mi chica, que jugamos a doble los dos, vamos ya por el mundo 4. El Donkey Kong, que también me lo pillé. Me he vuelto loco, tengo un montón de juegos de. Vamos, tenía aquí una lista, me hice una lista con todos los que quería pillar. Y te van dos de camino, ¿eh? Y dos de camino que vienen por ahí, efectivamente, que me los ha gestionado aquí el amigo Sergio. Y nada, ya os digo, vamos. Parece que me he comprado una Play 1 con 200 copias piratas directamente. Cuando te pillaba, me acuerdo cuando te pillaban la Play y te daban la tarrina con CDs piratas. Eso es, una cosa parecida, macho, porque es que ha sido así. O sea, tengo a lo mejor ya, no sé, 8 o 9 juegos que lo tienes ahí. Es como, uff, ya a cuál juego, ¿sabes? Porque es como que. No, ya tiene prácticamente todo el catálogo de. Sí, ya tengo, pues eso, ya te digo que tenía ahí la lista de los que quería y ya prácticamente tengo casi todo. Y es eso, ¿no? Que estás ahí un poco de joder, juego a este, pero lo que quiero, o sea, lo que he cogido ha sido el, pues eso, Yoshi, que es con el que estoy metido con mi chica. Y luego, pues el Donkey Kong es al que más le he dado también así en serio. Los demás los tengo ahí, que los he probado, pero es lo que os digo, que no me quiero dispersar porque al final te pasa lo de que intentas jugar a todos y no juegas a ninguno. Y luego, fuera de la Wii U, pues estoy dándole al Tomb Raider, al Rise of the Tomb Raider, y con eso es con lo que estoy principalmente. Y luego, fuera de videojuegos, pues me han traído también, fuera de videojuegos, con referencia a los videojuegos, me han traído algunos libritos bastante interesantes sobre el tema de los videojuegos, y como uno que se llama La anatomía de Super Mario, otro que habla de la trilogía del Castlevania de NES, y un par de ellos sobre la historia de los videojuegos en general, y uno de mapas, porque bueno, ya os he dicho alguna vez que yo soy topógrafo, y entonces el tema de la cartografía y todo eso me gusta bastante, y me han traído un librito bastante majo de mapas, muy, muy interesante. Y bueno, los típicos, ¿no? Alguna camisa, algún jersey, unas papuchas para estar en casa. Y también, Señor de los Anillos, la trilogía extendida esta. Y las cuatro pelis de Indiana Jones. Así vaya fraga. Ha sido usted muy bueno este año, ¿no? Perdonadme, pero se me ha quedado hasta dormido. No sé, la virgen. Yo creo que nada más que con Indiana Jones, yo me daba ya por satisfecho. Muy bien, Fraga, sí, pues sí, no, la que este año ha sido una pasada de regalos y para todo el mundo. Yo me alegro. Parece que nos había tocado la lotería todos ahí comprando regalos como si no hubiera mañana. Muy bien, Fraga, pues nada, nos vemos en la próxima y un saludito, hombre. Sí, hombre, un placer como siempre estar aquí con todos vosotros, y un abrazo a todos los fans y las fans del Trollo y al resto de gente que nos escucha. Bueno, Sergio, muchas gracias, otro programita más. Otro programita más. Que vaya marrón que me habéis echado hoy a mí encima, ¿eh? Ah, es que claro. Ya lo hablaremos. Ya bastante tengo yo con los pauses y esas cosas. Te tocaba a ti. Y bueno. Nada, pues a mí me ha gustado este programa mucho, la verdad. He estado ahí dando un poquito por culo, nunca me lo has dicho. Pero nada, he disfrutado un montón. Y creo que está claro, aquí el Millán cada día es menos necesario. Pero bueno, vamos. Pero ¿ha sido necesario alguna vez? Para los marrones, tú sabes. Eso, para que coman los marrones que dan Drew Ryan y todas esas cosas. Pero bueno, ya vamos a hablar de lo que me han traído los Reyes. Bueno, lo primero, un autorregalo que yo me hice fue antes de Navidad, la Xbox One. En el Black Friday. Tú que sí, vi una ofertita a 299 y dije, no la podía dejar escapar, así que se vino conmigo con tres juegos, que eran el Minecraft, el Lego City y Lego Jurassic World. Los tres están vendidos, porque a mí no me interesa ni el Minecraft, no me interesa para nada, los Lego no me llaman la atención, y a pesar que me han dicho, pues juega lo que son muy divertidos, pero no es lo mío. Yo jugué alguno en la Nintendo DS y no me llama la atención. Jugué al de Indiana Jones, que es el único que me pasé. Vamos, serio, que está saliendo entonces la consola, pues 300 euros menos el dinero que le ha sacado a los juegos. A los juegos pues le he sacado poco, porque fui a una especie de SEC, aunque me entero que ya hay SEC en Córdoba, la han abierto hace poco, unos 30 y poco euros, y con ellos pues lo invertí y me pillé Assassin's Creed Syndicate. Adiós, Y bueno, que el Vita Piñata, corre por el Vita Piñata. Se lo puedo pillar ya en 360 y jugarlo en la One. Por eso te digo, ve por el Vita Piñata, amigo. Y bueno, jueguecito que he jugado. El primero que he jugado ha sido el Ori, por recomendación del amigo Charlie, que ya que el Charlie no insistía tanto, digo, bueno, vamos a hacerle por una vez caso al Charlie, porque el Charlie decía, he jugado estos juegos, pero del Charlie siempre he pasado yo. Pero hasta este día, tengo que decir que chapó por el juego, me ha maravillado. Es un juegazo, tío. Pero es un juegazo, pero a la vez te enseña a jugar, tío. Te enseña a jugar y te recompensa mucho, porque no todo en la dificultad está hoy en día en el mundo de videojuegos, en los juegos de From Software, ¿vale? Que no es todo de Dark Souls, es lo difícil, no. Ori es un juego complicado, porque no es fácil, va a morir, te han dicho que va a morir y mucho. Pero te va a enseñar a jugar. Y me ha encantado, la verdad, me ha encantado. He tardado como semana y media en pasármelo. Además es largo, ¿eh? Sí. Y es una puta maravilla, Después, pues, aprovechando que cuando te compras el Xbox One te dan 15 días del Gold, Pues jugué al juego, no me salió del nombre, el del muchacho este del lápiz. No me acuerdo ahora. Max. Exacto. Hostia, no sí, me acuerdo. Sí, Max. De Brotherhood. Y mira que lo analicé yo y no me acuerdo, tío. Sí, ese, sí, sí. Max. Sí, para el juego, de Brotherhood o no sé qué, ya me acuerdo exactamente. Sí, pues muy divertido también, muy, la verdad, muy sorprendido. Y le di también un tiento a Van Helsing, tal, no me acuerdo de cómo sigue. Sí, que ¿cómo es está, tío? De Adventures of Van Helsing. No, es un estilo Diablo, pero no llega ni a la, no llega ni a la mitad, vamos. es un juego fácil, le digo, no, tampoco le he dado demasiado, pero tiene su dificultad, que no es. A la primera de cambio, lo que pasa es que si ya vienes ducho de Diablo, pues ya más o menos te sabes manejar. Sobre todo si has tenido un cazador y demás. Pero bien, la verdad. ¿Qué más? Bueno, al Tomb Raider. Al Rise of Tomb Raider, que no, ya más adelante lo analizaremos. Pero el juego me ha gustado mucho. Sigue la senda del 1. Quizás a este tiene menos acción. Menos, digamos, frenetismo, la verdad. Aquí no hay tanta. No, eso, resumiendo, no hay tanta acción. Pero es más rollo exploración, sí, sí es cierto. Que me ha recordado un poco a los Assassin 2, Assassin la Hermandad, a la hora de explorar tumbas. Gráficamente me ha decepcionado, como antes he dicho, porque pasar un juego de Xbox One, yo qué sé, yo no lo veo eso para nada. Yo creo que podría haber dado mucho más. O creo que fue Fraga quien lo dijo una vez, que el haber salido también en 360 le ha pesado, puede ser. Yo opino eso, ¿no? El intergeneración está pesando en los juegos que yo creo que ahí a este yo creo que le ha pesado, ¿eh? A mí me pasa un poco esa sensación también, ¿eh? Sergio, no, gráficamente, a ver, está muy bien. No vamos a decir que. No, que, pero que te esperas más. Exacto, o sea, yo esperaba algo. También a mí me pasa que yo jugué, lo he empezado justo después de acabarme Until Dawn. Y claro, Until Dawn es la puta polla con cebolla, gráficamente. Y claro, te pones a jugar a este y a ver, que no está mal, pero claro, no se puede comparar. Y yo no sé si me ha pasado un poco factura, o le está pasando un poco factura esa situación, ¿no? El de venir de una bestia gráfica como Until Dawn y entrar a este juego que sin ser para nada malo, bueno. Pues no es su fuerte el apartado gráfico, exacto. No es su fuerte. Y bueno, pues, ¿qué más he jugado? He vuelto a pasarme Alan Wake por motivos que ya sabemos. Y actualmente, pues estoy jugando a Regreso al Futuro en el PC, que es la única manera de poder jugarlo en español, porque lo descargué en Xbox One y, señores, no viene traducido. Lo siento mucho. Ay, wow. Bueno, también he jugado a Slender, a Slender. Arrival. ¿Vale? En Xbox One también. Juego survival, bueno, tampoco que sea la panacea, pero entretenido, es cortito. Y bueno, nada comparable, por ejemplo, con un aula o algo así. Se queda de chichinabo, pero entretenido para echar la noche y algún sustillo te lleva. Y bueno, regalitos que me han caído. De juego no había mucho, la verdad. Bueno, mentira, ha habido bastante, pero que. Por el, quiero decir, me ha llegado el Uncharted Collection. Con una guía que ya tenía ganas de tener al señor Nathan Drake en la nueva generación, aunque espero más el Uncharted 4, por supuesto. ¿Qué más cositas? El Xenoblade Chronicles X y la edición coleccionista de señor Alan Wake y la edición especial para PC, la edición coleccionista para 360, edición especial para PC. Y bueno, de videojuegos ya no me ha caído nada más. Y bueno, me ha caído la guía visual de Batman, que raro, a mí es que me regalen algo de Batman, que raro. De DK, una puta maravilla, la verdad, es una puta maravilla de que cualquier aficionado a Batman. Estos tíos de DK, perdona que te interrumpa, Sergio, yo no les conocía, pero de repente, bueno, yo miento, no les conocía, tengo un libro de personaje de Capcom que es de ellos. Sí. Pero aquí en España yo no lo había visto y de repente han inundado el mercado con un montón, con unos cachos libros, los tochísimos, como este que dices tú de Batman. Además, de Batman tienen un par de ellos, creo. Sí, tienen otro que es de la saga Arkham. Pero de Star Wars también han sacado, bueno, han sacado una cantidad de libros así, tochacos de estos así chulos, pues yo no los conocía. Yo de repente han aparecido en el mercado, yo aquí no los había visto nunca, pero, no, vamos, pero muy recomendable, vamos, yo tengo, bueno. Tengo alguno, ¿no? He visto algunos rollo en las tiendas, que le echas un vistazo y tal, y me ha parecido bastante interesante y no son especialmente caros. No, no, no, es lo que iba a comentar. A mí me ha costado, bueno, era mi novia, pero vamos, el precio ya lo sabía, era son 30 euros, pero los vale y está genial, ¿eh? Está genial, tanto en contenido como la portada, verás que vale ese dinero. Y bueno, ¿qué más? De Batman también me han regalado una mochila y creo que zapatillas también de Batman. Así que ha sido todo muy Batman y muy videojueguil. Y bueno, pues nada, familia, eso ha sido mis reyes. Y lo dicho, que encantado de haber compartido otro programa con ustedes, que se os quiere. Pues muchas gracias, Sergio. Está muy bien. Tú también has sido bueno este año, ¿no? No, la verdad es que no, pero bueno, los he encantado los reyes. Muy bien, pues nada, Sergio, hasta la próxima. Adiós. Un beso. Bueno, Jaime, quedamos tú aquí solito. A mí me han traído una pelota, una babusa y un sando colorado. Pues nada, amigo. Bueno, te voy a contar un poquito lo que me han traído. Sobre todo lo que me han traído los reyes, porque con el tema del accidente que tuve, jugar poco. Bueno, hay que decir que ahora eres una mezcla entre Lobezno y Batman, ¿no? Y Batman, ahí está, pero harto de cuñé. Siempre harto cuñé de chocolate. Pero eso siempre. Que con la mierda esta, pues fue tú, después de verano prácticamente, bueno, desde octubre, desde que me pasó el accidente, hace el 20 de octubre, pues no podía jugar, pues, apenas nada. Arquiné, ¿no? No puedes jugar Arquiné. Y digo, he jugado al Telosilia 1, me lo pasé por completo. ¿Vale? Pedazo de juego increíble, guapísimo, juegazo donde los haya. Y del tirón metí el Telosilia 2. Le he pegado unas 20, 25 horas más o menos. Todavía no he llegado a ese punto que tanto caracteriza, digamos, los Tales, que es ese giro de guión increíble. Pero sí estoy descubriendo muchas cositas y la verdad me está gustando mucho. ¿Qué más? También estoy jugando ahora también un regalo de Reyes, ¿vale? Que me lo ha regalado mi abuela. Increíble. Vamos, mi abuela me ha dado 30 euritos y yo me la he comprado. Y estoy jugando al Star Wars Battlefront, ¿vale? Estoy muy loco porque tengo que mover mucho la manita, pero lo estoy ahí dándole cada vez que puedo. Pero lo haces con la fuerza, claro. Y si lo hago con la fuerza. Cuando me haga hacer falta un dedo, un zorpene. A ver que también. ¿Lo mueves con la fuerza? Ah, yo lo muevo con la fuerza. Que. Y yo puedo decir que lo que dijo Siso se queda corto. Sally se queda corto, tío. Es un juego increíble. A pesar de no tener modo historia, te incita a jugar, a salir unas horas, a salir un rato, a decir tengo media hora libre, voy a jugar una partidita, en fin, es increíble, tiene yo qué sé, tío, es que quería hablar de ese juego que ya no haya dicho Fraga y Sally el día de análisis, ¿no? Pero bueno, contamos ya con eso, un regalito de Reyes, también me han traído una tablet, ¿vale? Me iba a pasar yo al lado oscuro, también me van a regalar una Xbox One, la edición Halo, precisamente la edición Halo, pero ese día se le olvidó a mi madre llevarse la nómina para ponerla de... A plazo, ¿no? A plazo, y qué va, lo olvidó, dije, pues una tablet, fuera. Eso que tu madre dijo, que no viene doblado, esto no le gusta a mi niño. Pues te has regalado una tablet Valor o Nestlé. Bueno, no, tres tazas. Ah, vale. Tres tazas. Está bueno también. La tablet y con sus funditas y todo. Toma la gato guapa. El pack completo, ¿no? La tablet con la funditas y todo. Ahí está. Con la fundita y todo, ya está. Con tablet con la fundita y todo, es tablet y fundita, punto. Y bueno, ¿qué más? Mi hermana me ha comprado también el Xenoblade. No, perdón. El Taylor Symphonia Chronicles, el que de Play 3, que viene con el... Sí, que son un... Con el, ahí está. Son tres, ese, el Chronicles. Ese y mi novia con una chancla, me compró una chanclita, la pobrecita. Me compró una chanclita de Shihuahua. todo guapa, la verdad que no la he pedido yo. Pero Jaime, de esa chancla que son como unos peluchitos que tiene la cara en el... No, esa es más arco. Como la Cerpino, ¿no? Como la Cerpino de... ¿Qué más me han traído Reyes? Ah, bueno, y yo un auto Reyes, como todos los años, como me he comprado unos casquitos con lo que estoy hablando ahora, vamos. Ay, ay. Y ya, pues nada. Bien, Jaime. Ah, bueno, y tres fans más. ¿Tres fans más en tu club de fans? Sí, uno se llama a Javier Fraga, otro Ángel Sutil y otro Sergio Márquez. A mí no me metas en tus sectas raras, ¿eh? Tú ya estás dentro, Lirón. Muy bien, Jaime. Bueno, por lo que se vea, el más malo he sido yo, ¿no? Porque a mí me han echado poquita cosa, vamos. A mí me han echado un... Ángel, cuando tienes crío ya se acabó. Es que eso es lo que pasa, tío. Mira, me han echado literalmente dos cosas y solamente una es relacionada con el mundo de los videojuegos. Mi suegra me ha hecho un chaleco a punto de cruz. Y suegra me sobra la calle. Y mi señora que me ha regalado una sudadera de Zelda, que guapísima. Está guapísima, vamos, que el la poder de la trifuerza. La habéis visto ustedes y la sudadera es guapísima. O sea, que ya solo por eso merece la pena los Reyes. Ángel, tú sabes, con esa sudadera tú vas a zumbar con ella, ¿no? Yo voy a zumbar, pero solo con eso. O sea, exacto, sí. O sea, me pongo eso a lo delantal, ¿sabes? Yo me pongo eso y a zumbar. Y eso, vamos, eso tiene que ser un súper erótico, vaya. Y bueno, como mis Reyes han sido eso, básicamente, pues voy a pasar a lo que estoy jugando. Y bueno, pues como bien sabéis y habéis podido oír, he estado jugando a Halo 5, que me lo bebí. Después he estado dándole al online, que le he dado bastante. Pero se me metió por medio Fallout 4. Y bueno, Fallout 4 tengo que decir que tiene sus fallos, tiene sus bugs. Pero que es un puto juegazo con una ambientación increíble. Y que cuando te pones a jugar, te sumerges en su mundo y es muy difícil quitarte de la pantalla, porque es que es un juego simplemente genial, vaya. Es una obra maestra. Con sus bugs y con todas sus cosas, pero es... Qué raro, Bethesda con bugs. Sí. Bueno, tiene bugs del estilo de que se queda el personaje pillado en un sitio y no te puede mover para ningún lado. Tienes que salirte de la partida y volver a entrar para cambiar de sitio, ¿no? Y un susto que te llevaste también. Un susto que me llevé, que llevaba unas 20 horas jugadas y voy a poner voy a iniciar la partida para ponerme a jugar y me dice que la partida está corrupta. Digo, tócate los huevos. Digo, pues nada, mando el Fallout a tomar por saco y a otra cosa mariposa. Pero me fui a cargar partida y 10 minutos antes de esa partida corrupta tenía grabada otra partida, porque el juego cada cierto tiempo te lo graba solo. Y por ahí pude cogerlo, pero de primera la impresión fue un jarro de agua fría, vaya, porque digo, hostia, que he tirado 20 horas de juego a la basura, vamos. Eso yo por mí no mato, ¿eh? Yo, es que eso es un susto tela de gordo, ¿eh? te lo digo. Y bueno, pues también de vez en cuando estoy fuera de casa, le doy mucho a la portátil, a la Nintendo 3DS, que yo sigo ahí con mi Xenoblade, poquito a poco me lo estoy jugando, llevo ya muchísimo tiempo, desde antes del verano que me lo empecé, pero oye, poquito a poco, y eso es una maravilla, el Xenoblade Chronicles. Y bueno, también le he dado a Alan Wake, al igual que Sergio, que por motivos... Me lo he jugado otra vez, que yo lo jugué en su día cuando salió en el año 2007, 2008 fue cuando salió, pero ahora lo he vuelto a rejugar. Me he jugado la primera expansión que salió, que se llama La Señal, y bueno, pues mañana me jugaré la segunda expansión, que se llama El Escritor. Y bueno, es un juegazo con un guión increíble. Y que todo el que tenga una 360 tiene que jugarlo, vaya. Y poco más. Ya me terminé, bueno, el Alan Wake. Aquí tengo el Oulas delante, que hoy precisamente en el grupo de WhatsApp hemos estado hablando del Oulas, y como lo tenía comprado de hace tiempo, que lo pillé en una oferta, me han entrado ahí de repente, y así que si no ahora, mañana por la mañana, me liaré con él como un juego cortito. ¿Pero con expansión o sin expansión? Sin expansión. Pues píllatela. Yo te pillo, píllate, vale. Sí, píllatela, eso es feto, es una... Te lo juegas seguido, sin ahí... Vale, vale, vale. te puedo hacer, bueno, yo te puedo decir de que el Outlast es uno de los culpables por el que yo me compré la Play más bien pronto que tarde. Además lo regalaron con el Plus en su día, ¿no? Sí, es que el mismo mes que lo regalaron, bueno, yo me lo descargué, lo compré, por así decirlo, cuando lo regalaron, y cuando pude hacerme con una Play 4 me la compré, tío, y yo te puedo decir, tío, que es uno de los, por ahora es uno de los mejores juegos que yo he jugado. ¿Cómo te explico, tío? En esta generación, ¿no? En esta generación, porque es que estaba en la anterior, pero no estaba en la Play, ni la 3, ni la 5. Sí, estaba para PC. Estaba para PC, pero por eso te digo, entonces lo podemos decir de esta generación, ¿no? Pues nada, aquí lo tengo delante, que ahora no sé, por temas de sueño, no creo que me ponga ahora, pero bueno, mañana como seguro. Pues si te pones parte, espabilarte te va a espabilar. Dale un tinto, dale un tintaje. Para que se me meta, ¿no? Para que se me meta en vena. Sí, juega 20 minutos. Vale. 20 minutitos. Vale, hombre, vale. 20 minutitos, pero con casco. Con casco, ¿no? Vale. Muy bien. Pues nada, pues ya está. Yo creo que hasta aquí está bien, ¿no? Nos ha quedado un podcast muy mono, ¿verdad? Sin el importante, ¿no, Jaime? Sin el protagonista. El innombrable. ¿Cómo dicen en Harry Potter? El que no debe ser nombrado, ¿no? Quien tú ya sabes. Y nada, y por mi parte, pues pediros perdón si ha salido algo mal, pero me han echado este marrón a mí de presentar hoy el programa. Y nada, amigos, pues citaros para nuestro próximo podcast, que no sé cuándo será, para la semana que viene o para la otra. No sabemos de lo que trataremos, ya lo veremos. Y nada, amigos, un besito, un saludito, un abrazo a todos nuestros oyentes y hasta luego. Hasta luego. Adiós, que comáis cosas ricas. Adiós. Es un infierno, yo lo paso muy mal. Cada vez que abro una foto del WhatsApp, te mandan una imagen al móvil. Hola, neverlandiano y neverlandiana, soy yo, el Johnny, el militar más grande que ha dado este país. Y vengo a dar una misión como buenos neverlandianos y neverlandianas que tenéis que hacer si no me cago en vuestra puta madre. Vamos a ver, esto es muy sencillo. Tenéis que ir al iTunes Store. Con el iPhone o donde queráis, y tenéis que poner reseña buscar el reino de Neverland y escribir una reseña y nos decís lo que opináis de nosotros. Espero por vuestra madre que sea bueno, porque si no voy a ir y voy a violar a vuestras mujeres, y a las que sois mujeres me vaya a violar ustedes a mí, pero que me da igual, que aquí mando al tío y ya está, lo que quiero decir. Vamos a ver, lo segundo, en Ivo, a comentar todo lo que escucháis, descargáis, a comentarlo ahí. ¿Por qué? Porque me sale a mí de mis cojones. Porque si os creéis que el negro del WhatsApp la tiene grande, más grande la tengo yo. Yo y mis cojones somos más grandes. Y ya está. Y viva el Contra, y viva el Splatoon. Y viva el Spack of the Line, ese que he jugado yo estas navidades. Ahí en Dubai, que me cargaba a todos. Ya salió el final alternativo, que salen yo y mis cojones. Así que ya sabéis, a poner la reseña en iTunes y en Ivo. ¡Ea! Adiós, mamarracho. Y a las mujeres, que os quiero mucho y me queráis a mí. Adiós, el macho español. Y ¡oh! Poco con el frío, abro WhatsApp, con miedo, abro WhatsApp, con temor, abro WhatsApp, veo al negro, abro WhatsApp, ay por Dios.